podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 188 de Comiqueando. Ya está todo listo para una nueva maratón oral comiquera especial, porque no está Andrés Accorsi, estoy yo, Gonzalo Ruiz. Cambiamos un gordo por otro gordo, con pelos tenés esta vez. Y me acompaña, eso sí, el inestimable Fede Velasco. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué haces, Gonza? ¿Cómo andás? Bien, bien. Contento. Bueno, está Andrés. Porque, claro, obviamente. Estábamos por traer a Jorge Porcel Jr. para poner otro gordo calvo que dice pelotudeces, pero no podía, no, nos dijo que no. Pidió mucha plata. Sí, sí, tal cual. Su calle es muy alto. Muy alto, sí. A diferencia de la papa que está regalado. Por bueno, 50 centavos. Hace cualquier cosa. Hace. Qué grande, le mandamos un saludo. Vamos a empezar este episodio fogoneando algo que se viene muy grande la semana que viene, o sea... Esto, falta nada. O sea, hoy se graba un miércoles, pero esto sale un viernes y exactamente la semana siguiente, o sea, en 7 días va a haber un... En realidad no, pues empieza el jueves, pero no importa. Va a haber un gran evento en la ciudad de Buenos Aires que arranca el 9 de octubre y termina el 13. Sí, jueves a domingo está bien. En el Centro Cultural Kirchner, ahí en Microcentro, en San Nicolás, en Alem y Sarmiento. Se llama Hoy Viñetas el evento. Pero no. Para ser más completo este chivo, no voy a hablar yo ni Fede, sino que vamos a hablar con uno de los organizadores, Fede Di Pila, que está en línea del otro lado. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bien. Gracias por la invitación y escuchándolo, diciendo falta tampoco, ya me agarra un vértigo terrible. Feliz. Ya está, ya se viene. Aparte, ¿hace cuánto estás organizando esto, Fede? ¿Desde cuándo? Mirá, yo empecé a hablar con el espacio casi a principio de año. Pero como sí. Estas cosas son muy burocráticas, la confirmación fue hará 2 meses. Por ahí me confirmaron con todos los ok necesarios que se hacía. Entonces, hace 2 meses que estamos ATR con el equipo laburando a full. Bien, ¿y podés contarnos quién es el equipo? ¿Con quién estás preparando esto? Estamos, lo que este es un evento que empezamos a juntar voluntades de agrupaciones. Entonces está el equipo, por un lado, de Estudio Mafia, que es la editorial Taller Gráfico que soy parte, que nos encargamos de la curaduría de muestra y algunos talleres y demás. Y después está Distrito Comics, encargándose de toda la parte de la feria editorial, y Artoicom, que encargada de la feria más de rarezas, de muñecos, merchandising, todas esas yerbas. Bien. Llama la atención, acá en Buenos Aires hace rato largo que no hay un evento tan grande, quizás desde el fin de Dibujados en 2021, si no me equivoco, 2022, que no teníamos un evento grande dedicado a la historieta y de repente eso, tenemos 5 días de actividades, de un montón de cosas, lo cual antes de hacer un repaso, si más o menos tenés ahí en mano las cosas para contar qué van a hacer, queríamos preguntarte eso, como parte de organizar un evento, ¿por qué se te ocurrió tener tantos días? ¿Qué les surgió al momento de tener el espacio disponible? Aparte del CCK, es un lugar muy grande. Es monstruoso, sí. Es que justamente pasa por ser un evento que se adapta al formato de un espacio que tiene todo su protocolo de curaduría y diseño de actividades, digamos. Yo me acerqué principalmente a ofrecer una muestra, historieta, sí, que es como un poco el corazón de esta edición del evento. Y ellos se coparon con una cosa que yo no me esperaba, se coparon tanto que me empezaron a preguntar qué más se podía hacer alrededor de la muestra. Hasta que un día en una reunión me terminan diciendo, hagamos la semana de la historieta. Un poco fue yendo y viniendo la idea, yo siempre les fui presentando el formato festival, por eso está todo concentrado en este fin de semana largo, que el viernes 11 es feriado, por eso la feria arranca el viernes. Pero ellos querían expandir, digamos, las actividades a lo largo de la semana porque su formato de recepción de público, de oferta al público general que ellos tienen siempre, es así, ciclos que abarcan la semana. Sí. Por eso yo hice todo el esfuerzo para concentrar el fin de semana largo, pero sí pensamos en ese público más errático que empieza a visitar el centro cultural, capaz que una oferta más pedagógica para escuelas, bueno, la inauguración de la muestra, pero todo va a ser, va a haber como muchas proyecciones de películas, cortos animados, durante la semana, y después más llegando al fin de semana, viernes, arranca bien el festival full como uno más se lo imagina. Ahí va, o sea, eso justo te quería preguntar, o sea, el core del evento que sería del 11 al 13, viernes, sábado, domingo, pero tenés esto, el 9 y el 10, que son miércoles y jueves, sí, días hábiles, que van a tener como actividades más puntuales, ¿no? Claro, por ejemplo, el miércoles arrancaría a las 6 de la tarde con un cóctel inaugural de lo que es la muestra de este festival que se llama Gráfica Continua, que está organizada con Estudio Mafia, junto con el Archivo de Historieta de la Biblioteca Nacional. Bien, buenísimo. Esa muestra son algo así como 29 originales del archivo. Hay de todo ahí. Tenés Meglia, tenés Solano López, Lucho Olivera, Kika Catena. Y de 15 de esas obras van a estar intervenidas por artistas como Calvi, Salvador Sanz, Más Cachimba. Bueno, hay unos cuantos, son 15, que van a intervenir esas obras originales y van a estar impresas en risografía. Y el resto de la muestra es todo un grueso de artistas más contemporáneos. Bien. Pero en total son 80 obras. Buenísimo. Eso el miércoles. ¿Y el jueves? Eso es el miércoles. Y el jueves, bueno, hay proyección de cortos de Big Bang. Está el taller de historietas de Salvador Sanz. Hay un taller también de historieta muda de Pedro Mancini. Y no recuerdo más si hay una actividad, creo que hay impresiones en vivo de risografía. ¿Y también es a partir de las 6 más o menos o arranca más temprano el jueves? Los talleres son más diurnos, ¿viste? De 4, 5 de la tarde. Okay. Porque el horario del Centro Cultural es de 2 de la tarde a 8 de la noche. Sí. Ok. Bueno, y después, el viernes sí explota todo. El viernes ya arranca con la feria, que son varios stands. A ver, mira, son 70 proyectos distribuidos en 50 mesas. O sea, hay muchas editoriales, después hay muchos independientes que comparten. Pero ahí va a haber un grueso representativo de lo que es la escena actual, digamos, de la historieta, que tiene un escenario que va a estar bastante activo, con charlas que van a estar a lo largo de los 3 días, como el recorrido de la historieta, con invitado Diego Rey, Diego Ayrinbau y Laura Divinsky. Va a estar Pitucardi el viernes, dibujando en vivo y tocando música. Abre la Feria de Artois y hay una banda de talleres y charlas también en los distintos auditorios. Genial, buenísimo. ¿Quieres preguntar algo? No, dale. Fede, nada, una cosa interesante, porque nombraste igual justo también, y en estos días empezó a anunciar los contenidos por redes, y noté eso, cómo aparentemente van a dialogar bien editoriales grandes o medianas de acá con chicos más de corte fancinero. ¿Cómo es preparar esos espacios que por ejemplo suelen estar divididos, ¿no? Como que hay ferias donde van solamente los, las editoriales, y de repente hay ferias más fanzineras, o no sé, por ejemplo, en la Carpa en Rosario están los fanzinos por un lado, en la Carpa, y el resto en un galpón. Sí, para que no se le peguen los piojos a los otros expositores. ¿Cómo, de eso, cómo es amalgamar esos dos, estas dos patas de historieta que, si bien tienen mucho en común, también suelen estar, no enfrentados, pues una palabra un poco fea, pero bueno, sí, como separados? No, están en distintas etapas evolutivas de los proyectos. Algunos colectivos independientes llegan a transformarse en editoriales y otros no, quedan ahí como una experiencia pasada, se diluyen, algunos hacen carrera personal, otros se dedicarán a otra cosa, pero no me parece para nada mal que convivan, siendo que en Argentina la industria de la historieta es una pyme muy chiquita. Totalmente. Y la mayoría de las editoriales, todas salen de espacios independientes como Dibujados o como... Uh-huh. Ahora no recuerdo alguno anterior a Dibujados, pero... ¿Tiene que ver capaz con que la participación en el evento es gratuita? Digo, no sé, te pregunto, capaz que no es gratuita, capaz que los expositores pagan, pero... Sí, poner... No, los stands son gratuitos. Son gratuitos, ahí está. Es que la clave para mí es un poco esa, digo, al ser los stands gratuitos y van a ir las editoriales grandes como las personas que se autoeditan, más chicos, y van a poder estar todos en el mismo ámbito y en el mismo lugar porque todo cuesta lo mismo. Por lo general, cuando se hace distinción y los fanzines están en otro lado, es porque a los fanzines les suelen dar justamente un espacio gratuito. Y después los stands más comerciales, si se quiere, pagan y entonces tienen otro sector más. Pero si es un evento donde la participación es totalmente gratuita para todos, digo, tiene sentido que estén juntos. Me parece lógico y hasta me parece positivo en algún punto. Porque sirve para justamente conocer a un montón de autores nóveles y que hacen sus cosas por fuera y que no tienen la visibilidad que... Sí, totalmente. A mí, como digamos, como diseñador de espacio, te digo, me gusta inclusive que convivan, porque genera una textura que para el público, a ver, no hay que subestimar al público. El público pasa por un stand donde hay una editorial y se da cuenta que al lado hay un fanzinero que está empezando. O sea, entonces está bueno que puedan ver esa textura. Le da para mí profundidad a la feria. Ahora, si bien en este caso, como hay un escenario y hay una entrada a la feria, por más que todos convivan ahí, te digo, este planteo se hizo. ¿Cómo dividimos los espacios dentro de un playón que aparentemente es todo uniforme, pero hay una entrada y hay un escenario? Entonces lo que hicimos fue organizarlos en columnas, digamos, y que de un lado estén las editoriales y del otro lado los fanzines y proyectos independientes. Pero no por una cuestión de distinción, sino por una cuestión de que todos tengan la posibilidad de estar en la entrada y estar cerca del escenario, que son los dos puntos donde más se va a concentrar gente. Claro. Bueno, eso quería preguntarte, Fede, pero bueno, justo nombramos con Fede Velasco, el enorme tamaño del Kirchner, que bueno, creo es que son como 7, 8 pisos, si no me equivoco. Bueno, está la Ballena Azul. Quería preguntarte eso, ¿cómo van a usar el espacio al completo? Mirá, ¿tienen una sola ala? Mirá, es muy complejo, es en lo que más trabajamos, porque mismo la gente, la producción del espacio, hizo mucho hincapié en la preocupación de que no le queden áreas muertas, ¿no? Que los espacios dialoguen uno con otro y se genere un recorrido en el cual, obviamente, uno va a entrar y no es que va a estar repleto de gráfica de historieta, porque, como decís vos, es enorme, eso necesitaríamos 10 veces más de presupuesto. Pero sí hay un recorrido en el cual uno entra, está la feria de Distrito Comics en el playón central, que es la Plaza Seca. De ahí te podés pasar a la terraza de la Ballena Azul, donde está la feria de Artois. Frente a la Feria de Artois hay un espacio donde va a haber actividades como un taller de historieta para chicos del Bruno, que es en un espacio muy bonito que se llama espacio de lectura que está, que es público, digamos, no es un auditorio cerrado, sino que está en el medio de dos ascensores, tiene toda una técnica como micrófono y todo, pero es un lugar de circulación que desde ahí se ve la terraza. Entonces hay muchos de esos códigos de espacios, por ejemplo, desde la terraza se ve el taller del Bruno. Claro. Desde el Bruno se ve las entradas a los auditorios donde están algunas charlas y otros talleres. Desde ahí están los ascensores que te llevan al sexto piso donde está la muestra. Bien. En la muestra va a haber una jam de dibujo. En la terraza donde está la Feria de Artois va a haber selfies dibujadas a cargo de Espacio Moebius. Va a haber también proyecciones. Entonces, son cositas chiquitas, pero repartidas por todo el edificio donde, bueno, se genera este juego de paseo, ¿no? También el lugar es hermoso y cualquier persona que no lo conozca va a querer recorrerlo por sí mismo. Sí, aparte es tan grande que digo, yo lo conozco, pero no lo conozco todo, pero ni en pedo. Me faltan muchos lugares por conocer y igual también está bueno. Bueno, Fede, yo te quería hacer una consulta. Sí. Porque bueno, vos sos parte de Distrito Comics, que se estuvo organizando últimamente acá en la Feria Libro de Flores. Uh-huh. Obviamente es un evento mucho más chico, pero bueno, porque no puedo no preguntarte cómo sentís el desafío, tanto tuyo como de tus colegas, de saltar de un evento de mucho menos días, con menos propuestas, a hacer una monstruosidad así, digo. ¿Te generó alguna cancha? ¿Tuviste que reaprender de cero sobre la marcha? ¿Cómo fue encarar todo esto? Mira, organizar cosas de manera independiente es una escuelita. La verdad que ahora encarando esto, no te diría que estaba en cero, pero sí nos tuvimos que ir aprendiendo muchos pasos de cuidados institucionales, como tener mucho cuidado en la comunicación. Cada actividad tiene un área distinta, con un equipo distinto de producción, con sus cualidades, con sus cuidados específicos. Y básicamente fue eso. El desafío máximo es ser un equipo chico, sí, la verdad. Después lo otro se aprende fácil. Es información que va y viene, son protocolos de seguridad, son llenar planillas, pero básicamente es abarcar tantos pasos en tantas actividades siendo un equipo chiquito, que cada uno, nada, lo dimos todo. Por suerte la gente que está laburando le pone mucha garra, pero yo creo que es eso, más que nada, como ir temas legales como contratos de artistas. Estábamos organizando la muestra y de repente, cuando pensamos que estaba todo hecho, faltaba un último paso, que era un contrato de permiso de reproducción para las obras que están impresas en risografía. Cosas así legales que van apareciendo que uno en la organización independiente no las contempla. Claro, porque no son necesarias, básicamente. Claro, pasás a estar en un ambiente que es todo más de onda a, claro, ver lo que es, cómo son las trabas burocráticas de primera mano. Claro, claro. Y transportar, no sé, 29 originales del archivo de historietas de la Biblioteca Nacional al CCK. Y no te digo que es algo imposible de imaginar, pero tiene esos cuidados, imagínate. Claro, sí, todo claro. Un protocolo, una camioneta especial, seguro, son obras caras. Sí, sí. Sí, estás de Recoleta del microcentro, es una distancia, aunque no parezca. Sí, pues, o sea, hay que prevenir que puede pasar cualquier cosa, ¿viste? No creo que nadie, ninguna pirata del asfalto nos intercepte para robarse los originales de Solano López, pero imagínate que son instituciones que mueven todo tipo de obra artística y es un protocolo que, obviamente, sí, claro, si son una institución seria, lo tiene que tener. Sí, y eso con seguro, claro, todas obras están valuadas más que nada por seguridad. Claro, nosotros decimos páginas de historieta, pero ellos están llevando obras de arte. Claro. Yo tenía una pregunta, que es ¿cómo se te ocurrió llegar al Kirchner, ¿no? Porque digo, uno piensa y vos me decís que venías de armar eventos chiquitos, digo, organizar, recién contabas antes que tu idea original era hacer una muestra, pero digo, ¿cómo caíste en la idea de decir, bueno, che, hagámosla en el Kirchner? Digo, pues es como muy grande, ¿no? Claro. Digo, está bien, dijiste, bueno, a ver, vamos por todo, si nos sale, nos sale. Claro, todo, contanos, nada. Exacto, contanos un poco cómo fue, cómo caíste ahí. Mirá, hay un dicho que es, el hambre es buena consejera. Y yo arranqué el año con una baja de laburo muy fuerte. Yo, además de ilustrador y de tener la editorial y todo, soy realizador escenográfico. Uh-huh. Entonces hago escenografía para eventos. Y una señora con la que, una mujer, una artista con la que trabajé el año pasado bastante, me contó que iba a presentar proyectos al CCK porque una amiga de ella estaba trabajando ahí. Yo le dije, en mi desesperación así de muerto de hambre, le dije, proponé la historieta. Lo que sea de la historieta, yo estoy ahí para hacer lo que sea. Proponer una muestra, bueno, medio la convencí, le entregué un print en risografía, dije, tomá, mostrarle esto. Y copó, prendió. Y la verdad, de repente sí, me encontré en la oficina desplegando todo un proyecto como si fuera... No, yo no me lo hubiera imaginado, la verdad. Fue una carambola. Pero también es un poco de necesidad, un poco de entusiasmo, de militancia por la historieta y un poco de caradurez también. Está muy bien. Sí, está perfecto. Aparte es eso, ¿no? Buenos Aires, la ciudad autónoma más bien, no tiene un evento grande hace rato largo. Sobre todo un evento cultural, ¿no? Digo, sin menospreciar que pasa a ferias como Egipto Comics u otras un poco más chicas, pero un evento con una cantidad importante de charlas, de mesas de debate, con talleres y cursos y otros contenidos. Sí. Y hace rato que no hay, está bueno tenerlo. Y en un lugar con la infraestructura del Centro Cultural Kirchner hace, no sé, mil años. Mucho menos, claro, que dibujados, claro. No me conocé ya cuál debe haber sido el último. No, y mira, nosotros las referencias que tenemos son los grandes eventos pasados, como Comicópolis, Viñeta Suelta, y mismo el Crack Bamboo de hoy en día. Capaz lo nuestro está como bien apuntado a la historieta de autor, a la historieta argentina, más que nada, por lo menos en un principio. Y veremos, la verdad, la realidad es tan incierta hoy en día que esta oportunidad la pensamos como una bala de plata, ¿viste? Así que sí, está bien. Dijimos, pongamos toda la carne al asador y bueno, pues que sea lo que sea. No. Imagino que si esto sale todo bien, hay intenciones de hacer una segunda, sí, una segunda, sí, hay entrega el año que viene. Sí, sí, sí, sí, las ganas están. Y no solo con Hoy Viñetas, sino que, como decían ustedes, pasó tanto tiempo que no hay un evento grande de historietas en la ciudad de Buenos Aires, que ya empezaron a surgir varias cabezas que están intentando impulsarlo, ¿viste? Así que ahora se dio este. Y el año que viene, si no es Hoy Viñetas, va a ser otro, porque la necesidad está, ¿viste? Genial. Cuando está la necesidad es mucho más factible que las cosas se den. Totalmente. Ahora sí, se da desde un lado más, qué sé yo, egocéntrico, artístico. Va a depender de un montón de otras cosas que no son vital, no es el motor vital de la cosa. Excelente. Obviamente. Bueno, recordanos... primero las redes, para que la gente tenga a mano la información sobre el evento, y después, obviamente, las fechas. Mira, la red es fácil, es Instagram y es Hoy Viñetas, no está la ñ en la posibilidad del uso, es Hoy Viñetas. Claro. Y ahí estamos subiendo toda la grilla, toda la info. El festival va a ser del 9 al 13 de octubre, de 2 de la tarde a 8 de la noche. Perfecto. El miércoles es la inauguración de la muestra, gráfica continua. Recomiendo ir, va a haber mucha gente, así autores, y va a funcionar como puntapié inicial del festival en sí. Excelente. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, esto de vuelta, sí. Del 9 al 13, en el Centro Cultural Kirchner, ahí en Alem y Sarmiento, tienen 20 millones, 1000 millones de bondis que los dejan, el subte E y B, así que es imposible no ir, aparte de su entrada gratuita. Y van a conocer un lugar cultural precioso. Exactamente. Así que bueno, Fede, muchísimas gracias por estos minutos, por comentarnos esto. Y bueno, la mejor de las suertes, no vamos a estar cruzando ahí durante el fin de semana. Y bueno, chao, hasta luego. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte y en el siguiente bloque vamos a cambiar de tema con el querido chaqueño Matías de Petris, que nos va a estar acompañando en un bonito bloque a pura machaca comiquera llena de personajes. Vamos a hablar de macrosagas, sí. Eventos, microsagas, crossovers y demás en un ratito. En un ratito nomás. Ahí volvemos. Es el fin de una comedia americana, un jardín, dos que se aman, música para violín. El cielo es tan azul pintado, la ciudad, un decorado vidrio, cartón y acerrín. Ya se dirán desilusiones como el primer amor. Hollywood está desierto, tengo que volver al sol. Corazón de marquesina, tu vejez, estrella en ruinas, rubia paseando el Rolls Royce. Es el fin del infinito en sí. Dirán desilusiones como el primer amor. segundo bloque de este maravilloso podcast y vamos al bloque central. Vamos a hacer un viaje, mejor dicho, este viaje empieza hace 40 años, pues no vamos a hablar puntualmente de esta obra que da inicio a todo. ¡La obra que lo empezó todo! Bueno, gracias Fede por romper el audio. Pero ni siquiera grité. No, por supuesto, menos mal. Pero mierda que picó en rojo. Muy bien. No es porque nada. Es mi poderosa voz. En mayo de 1984 aparece el primer número de Secret Wars, de Marvel Super Heroes Secret Wars. Una idea pergeñada por el amigo de los niños y de la plata, Jim Shooter. No de la plata de la provincia, ¿no? Sino del dinero. Una idea. Una idea de Jim Shooter. Un choreo. Un choreo. Muy similar, que venía de un estudio de mercado que hizo Mattel, donde descubrieron que los niños reaccionaban con excitación ante dos palabras que eran War y Secret. Cada vez que un muñeco tenía esas palabras, los pies se volvían locos y lo querían comprar como sea. Entonces dijeron, la juntamos, claro, y vamos a tener, claro, el evento más taquillero, claro, de la historia. Sí. Para encima vender muñecos con Mattel. Claro. La historia, sabemos bien, esto es un cómic de mierda, y quien realmente tiene el mote de gran evento, gran crossover, es Crisis en Tierras Infinitas, que apareció un par de meses después. Claro, o sea, pero estaba anunciado mucho tiempo antes, claro, ¿no? Un año, sea, más o menos. O sea Marvel se apuró. Exacto, Marvel se apuró para primerearlos, pero en realidad el evento era Crisis, claro, en Tierras Infinitas, que era un evento para festejar los 50 años de DC, y DC lo venía laburando hacía muchos años. Sí. Y cocinando a fuego lento, ¿no? Con apariciones de los personajes en distinto lado, qué sé yo. Esto fue medio un manotazo de ahogado. No, tipo, che, rápido. Salió antes, salió con fritas y te lo cocinaron en 5 minutos. Y claro, Crisis sale en julio, esto tiene que salir en mayo. Claro, sí. Y desde el lado de DC con un objetivo editorial muy marcado que tenía que ver... Después quizás eso no funcionó, pero en ese momento había un objetivo editorial muy marcado que, sí, tenía que ver con encontrar la manera de poder limpiar y emprolijar un poquitito lo que era el canon y la cronología de la editorial. El universo, claro. El universo, deshacerse de un montón de cosas que a los editores y a los guionistas en ese momento les estaba pareciendo complicado de manejar y utilizar esta saga y este evento para, de golpe y plumo, y con un plumazo, digamos así, borrar, hacer borrón y cuenta nueva para poder comenzar a contar historias bajo otro tipo de narrativa. Algo que Marvel no buscaba tampoco, digamos. No, porque Secret Wars, hablando en serio, digo, sí, no es de los mejores cómics de Marvel. No. Es un cómic que es medio mal que y veiesco, digo, es un cómic de pelea. Sí, sí. Pero bueno, obviamente no vamos a hablar de Secret Wars o de Crisis on Infinite Earths, básicamente porque hay 80 mil millones de podcasts que hablan de esos dos eventos. Pero la idea de hoy es hablar justamente de eventos, sagas, crossovers, esas cosas que los fans de ceviche disfrutan mucho, pero en realidad está hecho justamente para que las empresas se embolsen unos cuantos billetes extra. Algo que en realidad ni siquiera empieza desde acá, porque DC Comics o National, no creo que ya era DC Comics, ya empezaba a tantear los cruces cuando la JCA visitaba la JLA. Entonces, siempre era algo como que estaba, claro, pensado para decir, bueno, celebremos personajes viejos, en este caso de las primeras crisis, pero bueno, también no había multieventos, claro, o sea, no había esta, claro, esta onda de evento con crossovers y toda esa onda. Eso lo inician, sí, estas dos sagas, y un poco más DC que Marvel toma como la tradición durante, sí, un buen tiempo, sí, de hacer uno de estos por año, sí. Lo cual es un poco, en algún momento se vuelve un choreo, pero bueno, ahora ya nos vamos a meter un poco más, sí, un poco más de lleno en eso, y cuando empiezan a bajar la calidad, ¿no? Y empieza, sí, a importar más el tener el evento que esté bueno, ¿no? Porque convengamos que esto primero, críticas más, críticas menos, digo, son eventos cuidados, digo, sí, más o menos. Por ahí Secret Wars bastante menos que Crisis. Pero hay como una intención de, sí, de, claro, contar algo, qué sé yo. En algún punto me parece que esa intención se pierde y la intención es, bueno, che, tenemos que juntar a todos los personajes en una saga y buenas noches. Sí. Bueno, a ver, el chaqueño tiene un punto. Es que es cierto que, bueno, Crisis no funcionó, pero esto lo sabemos hoy. Con el diario del lunes parecía una muy buena idea ordenar DC. Es que sí, el problema ahí fue que dijimos igual que no íbamos a hablar mucho de Crisis, pero yo últimamente, como estoy, viste, escribiendo la nota de los Titanes y sí, qué sé yo, leo muchas entrevistas a Mark Wolf, claro, a George Pérez, digo, muchas entrevistas de esas épocas, y el problema es que no le dieron pelota. O sea, la idea de Wolfman era reiniciar todo el universo de cero, sí, directamente. Sí, cosa que sabemos no pasó. Y no, bueno, claro, no. Bien que no pasó. No pasó. Apretaron el acelerador al fondo ni un poquito. No. A la no distancia pasó. Parece que sí, pero tipo los Titans no tuvieron reset, no. Batman no tuvo reset, no. Flash no tuvo reset. O sea, hay un montón de héroes cosas que no tuvieron reset, que claro, siguen con la misma cronología pre-crisis y en un momento nadie dijo nada con respecto a eso. Y ni hablar títulos capaz menos imbrincados a la... Al universo superhéroico tipo los Something de Alan Moore, que su título siguió como si nada. Como si nada. Claro. De hecho, creo que estaba en medio de American Gothic. Y la idea. Otra idea de Wolfman era que todos los personajes se olvidaran de la crisis, sí, y que la crisis no existiera dentro de la cronología del universo. O sea, es un evento que ordenó el universo, pero los personajes se olvidaron. Sí. Y los editores le dijeron que no, ¿cómo no? Crisis claro, tiene que existir. Claro. En algún punto, esa lógica de Wolfman es tipo anti-evento. Claro. Haces un evento para que después todos los personajes se olviden que ese evento existió. O sea, básicamente el evento no existió. Exacto. Pero esa era la idea de Wolfman. Sirve para ordenar el universo. Hasta y después ahí, el universo empieza de vuelta y nadie lo recuerda esto no claro, existe. Sí. No, macho, no podemos. O sea, es anticomercial eso. Bueno, pero es la única forma de traer coherencia. Él mismo dice que si bien los Titanes vendían bien y todo, él no hubiera tenido problemas en empezarlos de nuevo. A ver, no hubieran... como le gusta la papa. Muy bien. Él no hubiera... Me está puteando en este momento. Él no hubiera empezado de cero con los Titanes originales, claro, digamos, Kid Flash, con Speed, claro, tal cual. No, él hubiera armado la formación de los Titanes que estaba en ese momento y esos hubieran sido los Titanes que arrancaban ahí, o sea, con Cyborg, Starfire. Digo, hubiera armado un equipo nuevo diciendo, bueno, estos son los Titanes y arrancan acá. Claro, sí, eso más o menos, ponele, fue lo que pasó con Zero Hour, hasta ahí. Algunos títulos, sí, medio los empezaron de cero, tipo Legion, pero... Zero Hour fue más escueta que Crisis. Sí, Crisis, te guste o no, tenés el final de una liga para ver un año después que nace otra liga. Sí. Superman también tuvo, digamos, un reset que fue en el mismo año, sí, en el que termina Crisis. Wonder Woman también. Si no es en el mismo año, le pega en el palo. Batman más o menos, porque sí, Batman en realidad tuvo año 1 y año 2... Sí. Que fue como un replanteo del origen del personaje y cambiar al personaje. Cambiar a Jason Todd. Pasa que las historias del personaje siguen, porque justamente sigue lo de Jason Todd y demás, digamos. Sigue existiendo Dick Grayson, claro. No sé, como un recap, claro, pero el tiempo ha pasado. Pero bueno, pero se lo tomaron también muy en serio con Flash, digamos. O sea, que muere Barry Allen durante Crisis y aparece un nuevo Flash, que está bien. De nuevo, no es borrar una cronología, pero en algún punto, digamos, sí, es un punto de partida nuevo para ese título. Sí, o sea, claro. Vamos a ver, pero más allá de esto, y de que Fede decía, no íbamos a hablar mucho de Crisis, pero estamos haciendo... Lo hacemos también porque Crisis, y Crisis más que Secret Wars, y esto lo digo porque Marvel tuvo eventos, capaz menos que DC, pero no importa, pero Crisis puso reglas que si bien no respetó la misma serie en su momento, estuvieron presentes en los futuros eventos. El caso más extremo es Flashpoint, que se la jugaron ahí para hacer el New 52, sin importar lo que pensemos hoy de los títulos, de estos nuevos 52 títulos, que son la gran mayoría una cagada, pero bueno... La idea que tuvo Wolfman recién pasó con Geoff Johns en, ¿qué? 2011, 2012, no me acuerdo. Sí, más o menos. Pero bueno, digo, Crisis, en más de un aspecto, sentó bases. Totalmente. Y después, bueno, después viene Legends. Sí. Malísimo. ¿Cómo malísimo? No, muy bien. Soy cero fan de Legends. No, Legends. Pegale a Millennium, si querés, Es un poco el anticrisis para mí, ¿no? Es al revés, es contar una historia chiquita. Muy chiquita. Muy chiquita, centrada en algunos personajes que justamente lo que querían era relanzarlo. Sí. Claro. Y aprovechan esa movida para... Sí, es un gran epílogo a Crisis porque eso te relanza. La JLA, que es la de... La de Giffen y de Matthews y Maguire. Tenés el... Bueno, Flash. Suicide Squad. Suicide Squad, obviamente. Shazam, que tuvo una miniserie, pero bueno. Sí, sí. Aunque haya sido esa sola miniserie de Tom Mandry, no, de... Sí, Mandry con Rand Thomas. No, Roy Thomas y Mandrake, sí. Sí, sí. Que bueno, fue una miniserie que no duró, pero hay esos relanzamientos. Pero no sé. Bueno, incorpora Wonder Woman al universo DC, porque hasta ese momento no estaba. Ah, claro. Es verdad, me he olvidado. Pero bueno, como que hasta ahí, la idea es una poronga. Bueno, se mete mucho con los mitos de New Gods. Claro. Sí, claro, claro. Bueno, que están más presentes en la JLA, pero... Igual, si no te gusta... JLA, perdón. ¿Qué tenés para decir de Millennium? No, bueno. Sí, sí, sí. No, yo estoy de acuerdo con vos que a partir de ahí una barranca abajo tremenda con los eventos. Qué mamita. Invasión me gusta un poco. A mí me gusta Invasión, pero Millennium tiene un problema, que es que hay que ser honestos. No la voy a defender porque es horrible, pero tenía el problema de ser semanal. Claro. No podés hacer un producto semanal digno, boludo. Es muy difícil. Bueno, los dibujantes laburando a destajo para entregar. Para llegar a tiempo, claro. El guionista también, es muy difícil. Digo, ahí quisieron redoblar la apuesta y dijeron, che, si con esto no fue bien, bueno, ahora hagamos un evento semanal. Y además tiene otra particularidad, Millennium, muy importante y casi única, porque es algo que... Después se ha usado muy poquito. Sí, primero con Millennium primerearon Secret Invasion, ¿no? De Marvel, digamos, porque hay cosas, una equivalencia ahí entre ese recurso de, bueno, pará, en esta saga te voy a mostrar que hay un montón de personajes que vos lo estás leyendo en las series mensuales de estos personajes. Que no son como que vos no pensás. Son lo que vos pensabas y probablemente hasta pueden llegar a ser villanos o como mínimo formar parte de esta iniciativa. Es algo muy... Claro. Que 10, 15, bueno, 20 años después te usas. Bueno, pero ahí dice... Y lo otro que tenía Millennium, perdón, que era muy importante, que era lo que iba a decir, que estaba relacionado con esto que dijo Mati recién, es que los crossovers son fundamentales. Y la acción de un número al otro salta teniendo en cuenta los crossovers. Cosa que no pasa en Legends, no pasa en Crisis. No. Vos lees Crisis, vos lees Legends. Y en casi ningún evento posterior. La historia continúa. En cambio, en Millennium no se puede leer sin los crossovers. No. Termina un número y te dice, esto continúa en la liga número 8. Sí. Te vas a la liga y volvés al número 2 de Millennium y... Los tipos dan por sentado que vos leíste la y sabés, y pasaron 50 cosas y los personajes están en otro lado, en otra situación, qué sé yo, y pasa lo mismo. Entonces, eso les jugó muy en contra, eso que ellos creyeron que era maravilloso, me decían, ahora con esta movida obligamos a los lectores a comprar los crossovers, claro, a comprar todo. Sí. Creo que fue la prueba de decir, bueno, salió Crisis, ¿no? Una maxiserie, salió Legends, que es una miniserie. Ambas con sus tie-ins, más o menos choreados, no importa. Y bueno, supongo que el plan de negocios es, bueno, hacemos otro evento. ¿Cómo le sacamos más guita a la gente? Porque después está, no me acuerdo si es lo que pasa con Armageddon 2001, que es los anuales. Claro, claro. Que después, ahora tenés que comprar todos los anuales de series que no seguís para leer una saga que es, creo que es Armageddon 2001, un poco más, y te dicen... Comprá todos los anuales porque quizás en uno de estos anuales te revelamos posta quién es el villano. Claro. O sea, Armagedón 2001, todos los anuales. A partir de Armagedón 2001 inician como otra tradición que es el evento con, claro, con dos bookends, o sea, con los bookends, o sea, un número al principio, al final, un número uno, un número al final y en el medio un montón de anuales que tenés que leer todo. Esto lo van a mantener Armagedón, Eclipso. Y Bloodlines. Dios mío, y ya nos vamos derrapando. Ah, sí. Y la era enfrente, pero muchos años después, algo muy parecido hizo Marvel con, obviamente le dije la era enfrente, qué pelotudo, quería decir X-Men, con Era Apocalipsis, que tenías Alpha y Omega, y si no eran anuales, tenías miniseries, donde vos veías cómo era este mundo alternativo donde Xavier murió. Bueno, ojo, pero editorialmente yo quería meter una cosa. O sea, el modelo de negocio este que estamos hablando alrededor de los eventos, que se intensifica con lo que vos contás, Fede, digamos, en Millennium. En Crisis ya había algunas cuestiones de ese tipo, solo que no eran por ahí tan obvias, eran un poco más sutiles. Pero en Crisis vos tenés viñetas o momentos en los cuales te dice, no, mira, acá tú, se puso el cielo rojo acá, y es Superman. Sí. Es Superman. Y esa situación después vos la tenías que leer en el cómic de Superman. Pero podías no leerla. Podías no leerlo y lo seguís entendiendo igual. Sí. Pero ya estaba puesta esa migajita de decir, para, bueno, te tiro el gancho. De hecho, en las tapas estaba el banner, que creo que decía algo así como a Crisis on Infinite Earths Tie-In o algo así. Sí, claro. Que crossover. Pasaba el crossover, gracias. Que te ponían eso. Capaz el crossover oficial que está en el listado, el checklist de los ovnis que sacaron. Sí, sí. Capaz eso es una viñeta de mierda donde está Blue Devil mirando el cielo diciendo, puta, está rojo. Y hay crossovers importantes, hay crossovers muy metidos dentro de Crisis. Que aparecen el Harbinger o el monitor, claro. Exacto, todo el plot del antimonitor como vendedor de armas, por ejemplo. Pero claro. Eso es previo. Claro, por eso es una preparación previa que si querés saber de dónde venía, te guste o no, tenías que leer algo parecido a un film. Pero bueno, entender por qué este personaje aparecía. Exacto, claro. De la era de Apocalipsis me parece a mí un magistral desde lo editorial, porque tuvieron que literalmente agarrar a todos los equipos creativos que estaban trabajando en todas las series mutantes en ese momento, que eran muchas. Sí, unas cuantas. Para que durante 4 meses te crearan crearan 4 números que eran los números que sucedieron durante la era de Apocalipsis. O sea, editorialmente eso me parece tremendo, me parece genial. O sea, por ahí quizás hoy en día lo pensamos y decimos, bueno, tampoco es tan difícil. Durante 4 meses tenés que... Sí. Bueno, pero te guste o no, hay un nuevo universo los que los guionistas y los dibujantes tienen que escribir historias durante 4 meses y tiene que coexistir todo dentro de lo que es esa saga, ¿no? También ahí está, ahí tenés la diferencia, digo, que Marvel, que nunca se engolosinó, aunque capaz no tiene momentos tan memorables, que no sé, pienso en otro de esa época, que es Onslaught. Y el otro que tenía también Alfa y Omega así numeritos, me acuerdo, es la saga del clon, que fue otro choreo que empezó empezó con un numerito, después venían todos los números donde lo reemplazaban básicamente a Peter, y terminaba con el Omega. Acá pasa sin el exégeta de la saga del clon, Martín Fernández Cruz no sabía nos pueda contar esto. Pero bueno, digo, Marvel pensó todo lo que tardó en hacer sus propios crossovers. Eventos en realidad. Creo que una idea también de este bloque es a jugar un poco al diccionario, porque creo que son palabras, saga, evento, crossovers, que a veces se usan mal. Acá el chaqueño que tiene el programa Super Sagas va a saber explicarlo. No ahora igual, no tranqui. No, por supuesto. Pero está bueno hacer la distinción. Es complicado de todos modos. Sí. O sea, encontrar una manera de poder definir y de poder separar, ¿qué es cada cosa? Sobre todo teniendo en cuenta que a veces ni siquiera los mismos editores lo tienen claro. Y por ahí te promocionan, digamos, un evento como una macro saga cuando vos decís, che, pero pará, esto me parece que le estás metiendo, digamos, mucho... Sí. Estás metiendo mucho verso y no estás promocionando esto de la manera en la que es. No. Pero sí, yo creo que Marvel nunca más volvió a hacer algo tan impactante como lo que fue el área de Apocalipsis a nivel editorial. También a Marvel me parece que le cuesta por ahí un poco más, porque tiene como esa cuestión de que tiene como 3 universos muy marcados, que son Spider-Man por un lado, los Vengadores por el otro y los Mutantes por el otro. Creo que lo último más grosso habrá sido la Secret Wars de Hickman. Sí, que fue medio el Crisis de Marvel. Probablemente, porque hay otros eventos de... Uno muy conocido, obviamente, digamos que es Civil War. Que te interpelan, te guste o no, Mutantes, Vengadores y Spider-Man, pero lo hace de manera muy tibia, o sea, muy muy muy sutil. Por momentos, digamos, son eventos que terminaron siendo relevantes porque te cambiaron, en el caso de Civil War, te cambió el status quo, por supuesto, totalmente, de lo que era Marvel en ese momento, y de ahí en adelante Marvel es como que se... ¿Cuál? ABX. Uf. Qué parón. Bueno, es más. A ver, bueno. Es una gran saga. No estamos evaluando la calidad de los productos. No. Ya dijimos al principio que hace rato que no se hace un buen evento, ¿no? No, no, no. Vos decís nombres y obviamente salen dos reacciones, que es, uy, qué lindo, uf, qué bronca. Qué bronca, sí, sí. Bueno, claro. Pero es inevitable. Al menos te dio un título regular que estaba muy bueno, digamos, como mínimo, ¿no? O sea, hay otros eventos malísimos de Marvel, sí, o de DC que ni siquiera te terminan dando eso. Claro, yo creo que Marvel lo que me sorprende a la distancia es que no aprendió de DC y un momento que era la época del reinado de Bendis. Ahora también metían como un evento al año, Original Sin, Time Runs Out. Lo siguen haciendo hasta el día de hoy y yo te diría que incluso al día de hoy, tanto Marvel como DC incluso se animan a meter hasta dos eventos por año. Claro, Infinity, que era también de Hickman, que era Fontano. Pero ya no tienen ni la repercusión, no, ni la relevancia, ni un carajo que tenían. Ya hicieron tanto que yo creo que en algún punto se ha bastardeado el concepto. Bueno, antes era como algo que uno esperaba, sí, claro, y ansiaba leer. Y era tipo, oh, todos tus héroes favoritos juntos, unidos por única vez. Pero si se juntan por única vez cada 15 días, claro, no, ¿dónde está la única vez? Peor que los chalchaleros. Claro. Yo coincido un poco con lo que decís, Fede. Sin embargo, en el caso de DC, por ejemplo, en los últimos 2 años desapareció completamente la Liga de la Justicia y fue reemplazada por los Titans. Y te guste o no, eso es un cambio grosso en el status quo. O sea, desapareció la Liga de la Justicia al nivel de que no tuvo serie regular. Dejó de tener serie regular y eso es algo recontra importante para lo que es la actualidad de DC. Y que DC editorialmente te corra del primer plano a Batman y a Superman y te ponga a Nightwing como tipo una figura importantísima, por no decir la figura más importante del último año y medio. Voy a pecar de viejo choto acá, pero me encanta cuando hagan esas cosas, pero ya estoy podrido porque amo esas movidas, pero estoy podrido de que no se sostengan esas movidas. Sé que está bien, buenísimo, la liga no existe más, te sacan a Superman y a Batman del centro, te lo ponen a Nightwing y va a durar un año. Vos sabés que van a volver, claro. Tres, va a volver, digo, es como cuando te matan, si te matan a Bruce, digo, claro, ya está, la gente no soporta que maten a los personajes, estos personajes no van a cambiar nunca, no importa que pasen, digo, a ver. Nos trajeron de vuelta a Barry Allen, boludo. O sea, trajeron, creo que la vuelta de Barry Allen fue la mayor tocada de culo que le pueden haber hecho un fan de los cómics en la historia. Digo, ya está. Nada es sagrado y cualquier personaje de mierda va a volver eventualmente porque hay 8 viejos meados. Falta el tío Ben. Que lo reivindican. Bueno, no volvió el tío Ben, pero volvió Thomas Wayne. Pero el tío Ben tiene sentido que no vuelva porque el tío Ben es irrelevante. ¿Cómo que es irrelevante? O sea, el tío Ben es es importantísimo para Spider-Man. Sí, claro. Mientras esté muerto. O sea, el tío Ben vivo no sirve para nada. Nunca lo viste al tío Ben vivo. A nadie le importa el tío Ben vivo. Digo, no es un personaje que sea relevante con el cual Marvel te diga, resucitamos al tío Ben y hacemos una removida. A ver, lo pueden hacer para algún evento, para chorear. Claro, o qué sé yo, pero. Mirá, si Gary Simón escucha este podcast y se roba esta idea, cómo se está robando las cosas de Argentina. Polémico, ¿eh? Puede ser, pero digo, capaz así, pero a nadie le interesa que el tío Ben esté vivo. No era como Barry Allen, que todo ¿cuándo vuelve Barry Allen? Digo, nadie te va a romper las pelotas. Más allá de las chicanas, es cierto, y justo antes que es otro tipo de personaje. Obvio, pero justo diste un ejemplo que iba a mencionar con algo que iba a decir, que es, estas cosas hacen que se enaltezca más la figura de Crisis, aunque hoy sea un evento insostenible y capaz no tenga sentido leerlo hoy, digo, un fan de DC hoy lo lee y le pierde el sentido. Le digo como alguien que lo leyó obviamente en el 2000 y pico, cuando ya había pasado todo. Infinite Crisis, Final Crisis, esas cosas que dijeron, bueno, a ver, la crisis existió, pero va a ser una cosa paralela. Digo, podemos volver a abrir el multiverso. Pero hoy ya no pasa eso. Digo, si pensamos las cosas que pasan en Crisis, la muerte de Supergirl, la muerte de Barry Allen, el Superman Prime, el Alexander Luthor, son cosas que perduraron en el tiempo. Que Barry estuvo muerto un montón de tiempo. No sé qué onda Kara, porque la verdad que no soy muy fan de Superman como para tener idea. Y bueno, es un personaje tan relevante como... Estuvo muerto hasta el 88, ponele, que aparece la nueva Supergirl. Era otro personaje. Claro. En realidad, si nos ponemos, estuvo muerta hasta que la trajo de vuelta... en Superman Batman. Loeb, digamos, con... Loeb. Sí, sí, sí. Ahí vuelve Cara Sorel. Es verdad, me olvidé. La saga con, creo que Michael Turner. Sí, sí, con sí, Michael Turner. Exactamente. La segunda saga. Ahí vuelve Cara Sorel, claro. por primera vez. Bueno, año 2001. Y Barry volvió que con Rebirth. Sí. Sí, se mete el tiempo que pasó, de cómo se bancaron dos personajes muertos mucho tiempo. Algo que eso, como decís vos, ya no pasa. Hoy es el evento de la muerte. Jason Todd también estuvo muerto un montón de años también. Sí, no sé, bueno. Sí, hasta el, claro, Rush, Hash, perdón, desde por ahí. Sí, sí, Under the Hood. Bueno, también tenés un personaje muerto mucho tiempo. Creo que ahí ese cisma lo da perfectamente en los eventos que protagonizaron Superman y Batman en los 90, que es la muerte de Superman y Nightfall. Que fue la primera vez que dijeron, volvemos a Bruce Wayne y a Kal-El. Sáquemelos del juego. Sí, un año. Un rato. Un claro, año. Un ratito. Después van a volver. Un año. Y sí, todos los editores y todo el mundo, menos los lectores, sabían que era un año. Era un año, claro. Era una movida que iba a durar un año. Pero bueno, más no se soporta. Pero bueno, como Superman vos bien estuvo decís, muerto igual más de un año. Entre los meses que no salieron cómic de Superman allá, más el tema de funeral, reinado y regreso. Eso el Superman posta momento, posta, boludo, digamos, tuvo... Había cuatro títulos sí, por sí, mes, sí, no, son no, un montón si de revistas. La muerte, la muerte medio, de Superman, ponele, sí, en fue la Superman, menos de dos años. Ya, sí, la muerte de Superman fue en la Superman 75, que creo que tiene fecha de portada de enero del 93. Sí. Y el regreso posta a posta es a mediados del 94, más o menos. O sea, el regreso posta del Superman, pero igual, un igual, año y medio. Pero igual la gran diferencia, Fede, está en lo que decís vos, que es nadie lo sabía. No importa que los editores lo sepan. Claro, claro. Porque digo, capaz el pibe que leía el previews, fan de Batman, y leía Night's End, no sabía que Night's End era el regreso de Bruce Wayne como Batman cagándose a palos con Jean-Paul Valley. No, se no. Comieron, se comieron la galletita de que Azrael iba a ser Batman. Sí, sí. Se comieron el misterio de, bueno, está Steel, Superboy, no me acuerdo quién poronga más, que pueden ser el nuevo Superman. Sí, yo creo, que en el caso de Nightfall, inclusive, es más verosímil. Porque Batman porque muere. Porque Batman no está muerto, claro, sino que está paralítico. Y por el otro lado, la movida de poner este nuevo Batman bajo el manto de Jean-Paul Valley, mucho más violento, con unos diseños que eran mucho más noventosos. Muy 90, claro. Era todo muy 90. Vos decís, no, está bien. Esta es la forma que tiene DC de subirse a este tren de Image. Sí, claro. Y tiene sentido y es lógico. Después, cuando comenzabas a leer Night End, decís, bueno, me cagaron. Sí. Otra vez me cagaron. Pero por un momento, yo creo que hay varios lectores norteamericanos que se habrán comido el viaje y que habrán dicho, listo, ya está. Sí, este es el nuevo Batman. Pero sin embargo. Y no me matan a Bruce Wayne, aparte, está dando vuelta por ahí. No, también ahí pero sin embargo, hoy lo que hacen mal en los previews también es, viste, el preview, que capaz que el que no sabe, te adelanta cómics que van a salir de acá 3-4 meses, ponele. Entonces, capaz, arranca un evento y vos ves el preview de ese mes y sabes que el último número dice la reseña. El plot de venta. ¿Vieron que murió Superman? Bueno, va a resucitar. La concha de tu hermana. Claro. Sí, o sea, boludo, ni siquiera se la juegan como, ni siquiera se la juegan como hizo Kirkman con The Walking Dead, que no sé si se acuerdan, que el tipo vendió números. Y en un momento decían, no, este es el último número. Pero ¿cómo? Si hay 4 números más. No, era mentira. Comiste. Claro. Una movida magistral. Bueno, magistral. Pero eso lo puede hacer un tipo así. Pero el resto es toda una movida comercial. Es lo mismo que la muerte de Superman. La muerte de Superman fue un evento hiperanunciado para que todo el mundo... O sea, yo siempre lo dije, mi sueño es lo contrario. Mi sueño es leer un cómic de Superman y en la última viñeta, ¡uy, se murió! Claro. ¿Te imaginas el impacto que sería eso? Es una locura. Claro, ¿de claro, verdad, boludo? O sea, eso te vuela la cabeza. ¿Entendés? No, que te avisen dentro de 8 meses una saga que llama La Muerte de Superman. ¿Y cómo va a terminar? Con Superman muerte. Bueno, o no, capaz que no. Pero en algún punto, no estamos hablando acá de historieta, estamos hablando de puntualmente del cómic norteamericano superheroico, estamos hablando de eventos y de macrosaga. Creo que la lógica de mercado de ellos no funciona de la manera Está todo eso pensado para vender. Claro. Exacto, de hecho, tenés esa cuestión, digamos, que es muy del cómic norteamericano, o sea, porque nosotros que somos consumidores de este tipo de cómic, nos reímos muchas veces de la paranoia que hay en relación a los spoilers en redes sociales cuando tiene que ver con cine y televisión. El cómic norteamericano está todo el tiempo no solamente spoileándote cosas en las tapas, sino que hasta te miente. Te vende un cómic con algo que te muestra en la tapa que vos después cuando vas y lees el cómic adentro no está. Es mentira. Eso claro. Es mentira, no sucede. Y te lo pusieron en la tapa muy exclusivamente para que vos vayas y lo compres porque te gustó la tapa. Digamos. Sí. Entonces, no, aparte también hay gran diferencia en un título de una saga como Una muerte en la familia, que no sabes hasta el tercer y ante último número, que se muere Robin. No, bueno, además versus... el tema de la encuesta y todo. Ni claro, los bueno, autores no, sabían, claro. Boludo. Pero era eso versus... La muerte de Superman. No, o claro. La caída del murciélago. La caída del murciélago, decís, no. Uy, claro. Che, pero ¿quién va a caer? hay una cuestión que compete a estos tipos de historias en historietas, que como bien dice el chaqueño, es negocio. Es, yo creo que no era un título más ganchero. Digo, así como Mattel se dio cuenta que un pibe flipaba con un muñeco que decía War. Yo también, los que hicieron este tipo de encuestas dijeron, un cómic que se llame La muerte de, o La caída de, o El super mega enfrentamiento, debe ser cheto, debe rendir un montón de guita. Sí, sí. Explotémosla hasta donde podamos. Y yo creo que acá viene una pregunta que les quiero hacer, que esto acá, si uno puede tirar el nombre que quiera, como poner ejemplo, es a ustedes dos, ¿no? Obviamente. ¿Les gustan estas cosas? Yo no soy muy fan, tengo que decir. Yo no soy muy fan de las sagas y los eventos. Yo era muy fan. Con los años me han empezado a embolar porque se limpian demasiado el culo. O sea, a mí me gustaban como eventos canónicos. Yo claro. Lo he dicho muchas veces y lo repito siempre, tengo mi frase de cabecera que digo que lo mejor que tiene el cómic de superhéroes es lo peor, que es la continuidad. Y sí. Digo, es lo que lo hace divertido y a la vez lo que hace que nosotros nos vamos a morir y Superman y Batman y demás van a seguir forever, ¿entendés? Digo, entonces, a mí como eventos canónicos de la continuidad, en épocas que estaba muy enganchado con la continuidad, tanto de Marvel como de DC, me parecía recopado y estaba buenísimo y que haya esos eventos que sacuden el status quo un ratito. Me divertían, trataba de leerlos todos, de estar al día. En algún punto me hinché las pelotas. En algún punto me hinché las pelotas porque además ya te pelotean, en algún punto te boludean. Y cuando pasa, como decía el Chaco hace un rato, que te sacan dos por año, bueno, ya ni siquiera son relevantes. No, no. O sea... Yo me acuerdo de Original Sin, que se lo leí creo que por Omnipress. Boludo. Que era como también, se van a revelar muchas cosas y no te contaban un carajo. No pasaba nada. Son cosas donde ahí uno decía, ahí creo que fue un momento donde me di cuenta que esto no me engancha. Aparte me hizo comprar dos o tres revistas, no me acuerdo cómo lo hizo OVNI, de algo que, así como lo leí, terminé vendiendo porque era lo sentí una pérdida de tiempo en la lectura. Sí, no, hubo un momento en que Marvel empezó a chorear y metían un evento sí. Con la única excusa de... Después de que termine, sacar un montón de números uno y que las series empezaron sí. Otra vez. Se dieron cuenta que los números uno vendían más que los números nueve, porque ni siquiera llegaban. No, no llegaban muy lejos, ¿no? Mucho no. Más lejos, digo. Y decían, bueno, tengamos otro número. Y posta, cada 10, 12 meses, más boludo, había un número nuevo y todos los años te reseteaba todas las colecciones y era. Bueno, macho, dale. A veces ni siquiera cambiaban los equipos creativos. No, se mantenían. Y era tipo, bueno, claro. Ya está, esto es una estupidez cómica. Si hasta sigue lo que estoy leyendo, ¿para qué carajo hay un nuevo número uno? Nada más para romper las pelotas. Claro, yo creo que hay un factor... O sea, me parece que la... obviamente a la pregunta que hiciste, Gonza, la respuesta es muy sencilla. Es tipo sí o no, si te gustan o no los eventos. A mí me parece que hay como una cuestión de... pulsión editorial que a veces es muy difícil de mantener. O sea, digo, si la gracia que tienen estas editoriales, estamos hablando puntualmente de Marvel y de DC, sí. Es que coexisten todos estos personajes y todos estos títulos bajo un mismo universo común. Entonces existe como una cuestión de pulsión editorial de decir, bueno, pero pará, la gracia de esto no es solamente que vos puedas seguir a estos personajes o a estos supergrupos en cada uno de sus títulos, sino que cada tanto... No sé con qué tipo de regularidad, pero que cada tanto haya una narrativa que aúne a sí. Toda esta editorial y que esa narrativa te cuente algo interesante sí. o distinto, o que, como, o que cambie o no el status quo. O sea, la verdad es que a mí en particular no me interesa demasiado que me cambie el status quo. Sí me interesa que lo que estoy por leer dentro de este evento sea algo tipo JLA Avengers, ¿no? Sí, claro. O sea, sea algo especial. Bien escrito, bien dibujado claro. Y que sea que realmente me haga hacer Doomsday Clock, ponele. O sea, tipo, que sean sagas de ese tipo que yo agarro, las leo y digo, che, o sea, lo contrario a lo que me pasó con Dark Crisis, ponele, ¿no? Un evento de DC bastante reciente que para mí fue una completa decepción porque te estaban prometiendo un montón de cosas que después o no sucedieron o sucedieron y fueron una verga. Sí. Creativamente no me dejó nada. El cambio de status quo que provocó en DC, bueno, está bien, es significativo, pero es lo que mencioné hace un rato, es significativo, pero hasta ahí. Pero como evento, como saga, no me dejó nada. Pero, bueno, de nuevo, para mí estos eventos tienen que existir. Porque si no, ¿para qué estas editoriales mantienen esto? Claro. No, o sea, ¿para claro, qué estas editoriales mantienen la existencia, la coexistencia de todos estos personajes dentro de esa editorial? Yo creo que una respuesta posible a eso la tiene... Esto lo intuyo por el momento en donde me bajé del barco. La era de Krakoa de Hickman. Claro. Que directamente dijo, los mutantes son un gueto aparte. Sí, sí. Nosotros vamos a tener nuestra propia continuidad, nuestros propios eventos, con X espadas, la Hellfire Gala. Buenos o malos, no sé, yo creo que leí los primeros 10 números de X-Men y en un momento me dejé porque estaba harto de leer títulos que también tenía que leer como sí o sí cruzados. Sí. Y no estaban todos buenos. Llega una edad en la que eso te empieza a hinchar las sí, pelotas. Obvio. Y la plata. Igual. La plata no es excusa, lo puedes leer. Totalmente, la ilegalidad te lo permitía acá. Yo lo lamento mucho con lo de Krakoa, porque la verdad que a mí me parecía que al comienzo, más allá de que robó un montón de lados Hickman para poder desarrollar esa línea, me parecía que tenía algo muy copado y que sí. Realmente durante algunos meses fue un soplo de aire fresco para los mutantes. Lamento sí. Mucho que le hayan comenzado a agregar un montón de títulos. Y que, claro, sí, millones, de nuevo, para sí. Seguir esa narrativa, de repente te encontrabas con que tenías 10 títulos mensuales, digamos, de mutantes. Sí, y que sean medio te obligaban a leer. Sí. Es que ese es el problema principal de todo esto, ¿entendés? Que claro. Todo esto está hecho con la excusa de vender. Claro. Entonces, siempre tarde o temprano, por sobre el aspecto creativo, claro. Que por ahí es el que a nosotros nos interesa, sí, por supuesto. Se impone la pata comercial. A veces, el creativo... es lo suficientemente hábil como para conseguir contar una buena historia teniendo en consideración todos los arreglos comerciales que la editorial le impone sí. Por encima. Pero claro. No siempre se puede. No siempre se puede. Claro. Y muchas veces salen bostas terribles. A veces incluso yo creo que los propios autores atentan contra su obra porque les imponen demasiadas condiciones. Sí, ¿eh? Claro, sí, sí. El tipo quería contar una historia y de pronto le dicen, ah, no, pero mirá que en esta historia además tiene que volver tal personaje y tal otro se tiene que morir. Claro. Y no sé, y es, no, pero yo no quiero ser. Bueno, y, pero eso tiene que pasar porque es lo que necesitamos y la puta que te parió no es lo que yo quería contar. Bueno, no importa, metelo. Y bueno, nada. Ni hablar de que si no estás muy metido dentro de lo que es el día a día editorial, tanto de DC como de Marvel, hay un montón de chismes que no te enterás, relacionados también de nuevo con esta cuestión editorial, sí. Con combates de egos y con decisiones que se toman a raíz de este combate de egos para levantar o bajar algunas de estas macro sagas. El caso, digamos, reciente en DC más conocido es lo que pasó con Doomsday Clock. O sea, claro. Que Doomsday Clock supuestamente estaba bastante conectada con lo que había sido Rebirth e iba a ser una saga que de alguna manera te iba a presentar, no digo un status quo nuevo, pero unas posibilidades narrativas distintas e interesantes sí, sí. Para DC. En un momento dado le hicieron, digamos, le hicieron el vacío a Jones y le dijeron, primero que Jones comenzó a tener ciertos retrasos en las entregas junto con Gary Frank de los números, hasta que en un momento dado le hicieron el vacío y le dijeron, ¿sabes qué? Tu saga ya no nos interesa, ya tenemos otra saga que se llama Héroes en Crisis sí. Con Tom King y otras cosas, o sea, DC está yendo por otro lado, métete sí. Tú, ah, termina cuando quieras. Que se te cante el orto. Que se te cante el orto porque total es claro. Indistinto lo que hagas, a nadie le va a importar y nadie se va a acordar que existe Doomsday Clock, salvo aquel que le gusta, digamos. Claro, aparte era me acuerdo, no fui particularmente fan de esa saga, pero era como te prometía un nuevo origen para la Legión, un nuevo origen para la JCA. Sí. Va, origen no, digo, una nueva, es un nuevo statu quo de, punto de partida, de Legión, sí. De la JCA, que la JCA está desaparecida en ese tiempo. Y obviamente el caballo de Troya más grande de la historia, que es entra Watchmen a DC. Exacto. Que no pasó. Que no pasó. No, y al final con eso se le limpiaron el culo. Y se nota también por los retrasos mismos de Jones y todo. Que la fue reescribiendo sobre la marcha porque DC le iba cerrando puertas. Sí, sí. Le iba diciendo, bueno, esto ya no vale más. No, esto tampoco. Y bueno, y el tipo tiene que reescribir sobre la marcha y arreglarse. Y ahora yo tengo una pregunta para ustedes. Hablamos mucho de Marvel y de DC. Sí. ¿Qué onda las macrosagas de otras editoriales? ¿Han consumido? ¿Se han acercado? Digo, porque en dos universos tan constituidos como el de Marvel y el de DC, sabemos que bien o buenas o malas, digo, funcionan y cumplen un cometido. Pero ha habido intentos en otras editoriales de eventos y qué sé yo, pero me parece que han sido todos más bien fallidos. Entonces quería saber si, si consumieron alguno, tipo, no sé, ese, el de Malibu, ¿cómo era? Que, claro, tenía en mente esos de Image, completamente falopa. Pero los de Image, obviamente los odié por completo porque ya de por sí no me gustaban los títulos principales. Bueno, Vértigo tuvo su propio grosor de Children's Crusade es muy fallido, lamentablemente. Muy fallido. Creo que en todo sentido, en la parte gráfica también. O sea, ¿quién dibujaba los Wicked? No me acuerdo. No hacía falta. Children's Crusade no hacía falta. Creo que es una buena idea de Gaiman que la quiso meter con cosas que, no sé, la Doom Patrol no dialogaba con otros títulos. Ahora no me acuerdo quién está en Children's Crusade. Es que era una boludez tratar de que Vértigo sea su propio universo. Digo, sí. Tipo, macho, no. Algo que es del Vamos, no era así. No hace falta, digo, no. Sí, no. Yo creo que lo único que conservo es el anual de Doom Patrol, pues también era un bookend de el cómic 1 y 2 y anuales. Entre ellos el único anual que tuvo la Doom Patrol de esa época, que es la de época Rachel Pollack, que el anual es inentendible. Más allá que la saga de Pollack no es muy buena, la verdad, ¿no? Pero. Bueno, a mí. Algunas los leí, creo que me bajé el TP. Y sí, no sé, creo que no hubo un feeling entre Gaiman y el resto de los guionistas, que posta, ahora no me acuerdo de ninguna serie salvo la de Doom Patrol. Y tampoco la idea era muy. Las sagas conectadas, no, creo que estaba House of Secrets. Entonces, House of Secrets y Doom Patrol no tienen nada que ver. Doom Patrol está yendo por un camino pseudo superheroico y House of Secrets era otro choreo más de Watchmen, uno bastante choto, más allá de Teddy Christensen. Pero que no pegan. Y creo que eso le pasó a la Cruzada de los Niños. Se lo editó 5, me acuerdo. Sí. Hubo una editorial muy chiquitita que se llamó Young Animal, que era de... las Midwars. Claro. Eso estaba buenísimo. Eso estaba muy bueno. Muy buena. Pero es una editorial. Era una editorial. Un imprint, un sello de DC muy chiquitito, que tenía muy pocos títulos. Sí. Todos esos títulos, de alguna manera, estaban escritos, estaban supervisados editorialmente por Gerard Way, el vocalista y creador de My Chemical Romance. Creador también de Umbrella Academy, digamos. Un tipo que parece que no, pero hoy en día... tiene algo de recorrido hecho en la industria, No sé si más de comiquero que de músico, pero My Chemical Romance no volvió a tocar más. No volvió a tocar más, pero él como músico de vez en cuando agarra la guitarra y My Chemical Romance, de todos modos, creo que estuvo 15 años mínimo sacando discos, así que no sé. Bueno, yo me acuerdo, Charles Way tenía Doom Patrol con Nick Darrington y Cape Carson, creo que era co-guionista. Claro. Que ese crossover se metía con algunos títulos de DC en esa época... Que terminaban en... Creo que eran, si no me equivoco, 5 números. 5 numeritos eran. Doom Patrol con la JLA de ese momento. Que no me acuerdo quién era. Creo que dibujaba Scott Snyder. Sí. Capullo, perdón. Creo que era escribía Snyder. Ahora se mezcló todo. ¿Capullo dibujó la liga? No, dibujaba Batman con Snyder. Bueno, no importa. Sí. Empezaba a mezclar los nombres. No era Capullo seguro. Después estaba Wonder Woman... con Infinity Girl, Cape Carson creo con Swamp Thing, y me falta un crossover, porque creo que Doom Patrol tuvo dos. Pero esa era una saga muy interesante, porque aparte era esa cosa de Gerald Way haciéndose el Morrison, de jugar con qué pasa con los títulos que desaparecen cuando los cancelan. Claro. Es una saga muy bonita. Es una saga que muy de hecho servía como cierre de la Doom Patrol. Sí. Y te diría que en algún punto también es un cierre de ese proyecto editorial, porque no siguió mucho más allá después de eso. Doom Patrol tuvo una miniserie, se crearon un par de títulos nuevos, pero... que no duraron fue muy demasiado. Cortito. Sí, fue muy cortito. Las guerras lácteas, que ya sabemos que... Claro, las guerras lácteas, sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, de el crossover, miren lo que voy a traer, una boñiga absoluta, de Ultraverse, que dibujaba George Pérez. Ah, muy bien. Porque bueno, claro, lo llamaron a Pérez, que venía, estaba muerto de hambre, qué sé yo, había hecho crisis, y está dibujado como los dioses, pero es una poronga. Claro. No me acuerdo nada. ¿A quién ¿no? le podía llegar a interesar Ultraverse también? No, a nadie. Bueno, Wallstone en bueno, algún Ultraverse momento... Ultraverse como tuvieron su... ¿cómo que va? Ultraforce era que se llamaba el grupo. Tuvo sí, su propio tuvo su propia serie animada y claro. todo. Con ¿cómo? Ay, con Hardware era. Ay, uno de esos personajes horribles. Prime. Optimus. Sí, muy bueno. Unos personajes horrorosos. Era todo un choreo, eran todos unos clones. Tenían un Iron Man de la B, un Superman de la B. Tenían sus propios clones chotos de otros personajes. Qué horror todo eso. Sí, Wildstorm también en algún momento dado tuvo como un evento para que funcionó como plataforma de lanzamiento de un par de títulos. Si la memoria no me falla, Authority, creo que justamente es hijo, me parece. Es un título hijo de uno de un evento de Wildstorm. Puedo estar fallando ahí, pero me parece que Authority termina siendo... Puede ser, no me acuerdo. Igual la Authority también estuvo en eventos con... Tuvo ahora la saga esa con Superman, que hizo Morrison... Pero ahora está el DC. Authority es de DC, hablando, claro. Hoy en día Authority, en esa época Authority era de Wildstorm, Image. Hoy en día Authority es de DC. Bueno, claro, hubo un evento, bueno, de claro, hecho, la época un evento que fusionó Wildstorm con DC. Claro, bueno, sí. Que hace que entre Wildstorm en DC, digamos. Exactamente. Bueno, claro, porque hubo un momento en que Image trata de tener su propio universo. Así que cada productora tuviera como un crossover, sí. Claro, y mezcladas entre sí. Y hasta Dark Horse trató también en algún momento, Dark Horse que también quería tener Legends, su propio Maverick, exacto. Y hay uno más que no me acuerdo. Y hay crossovers de Hellboy con ciertos personajes bueno, y metidos en la continuidad y aparecen, digo, había como una idea. Digo, todo muy heredado de que estas editoriales, cuando estas editoriales independientes eran incipientes, y lo que copiaban era el esquema. Que el único que conocían que era el de Marvel, el de Marvel y DC. Sí, bueno, cuando se dieron cuenta que podían ir para otro lado, mejoraron exponencialmente abriéndose de toda esa falopa, ¿no? Sí, creo que en Mad Men debutó Rusty and the Robot, o no me acuerdo la de Frank Miller, la que de los dos robots que hizo para Dark Horse. Ahora peleo a buscar bien. Big Guy and Rusty. Ese, Big Guy and Rusty, gracias. Que eso debutó en dos números de Mad Men. Sí, sí. Y que nada, Sam Miller lo estaba haciendo y le pidió tipo a Mad Men, que estaba medio en boga, me haces un crossover, dale. Y termina ese número y ya te dicen, bueno, andate a leer ahora el número uno de Big Guy and Rusty. Que bueno, que se agarran un poco de una movida marketinera más inocente, más de eso, de cuando, no sé, estaba World Finest. Capaz eso, Superman lo pasaba, era Batman, claro, y una peleita y se tomaba el palo. Claro, claro. Pero claro, no estaba como pensado para... Hagamos una serie y choreemos con esto todo lo que dura. Era otra cosa. Sí, en ese aspecto las editoriales más chicas, que no sé si considero independientes, pero no importa, entendieron eso, que digo, sí, es muy lindo el negocio que están haciendo. Ahora, se está notando... Que la calidad artística que a esta gente le importaba era una poronga. Justamente por estas cosas que decimos, que es el apuro, porque tiene que salir ya, tiene que salir más rápido que con un título regular. Pueden haber cambios que no queremos que pasen, porque necesitamos apuntar a otra cosa, bla, bla, bla, bla, bla. El cómic de autor me parece que es bastante incompatible con el cómic mainstream. Lo cual no quiere decir que dentro del mainstream no puedas generar un cómic de autor. Digo, sobran ejemplos de autores que lo han hecho. Pero en general vos sabés que un día te vas a fumar un crossover. Sí, claro. Que si hay un evento, capaz que a tu personaje... Algo le pasa y el número siguiente... Algo le pasa y te la tenés que comer. Sí, partamos de la base de que como autor, cuando firmás para escribir o dibujar dentro de Marvel o de DC, ya, o sea, no estás haciendo algo que va a ser de autor. ¿no? O sea, vas a trabajar con unas IPs y vas a estar el designio editorial de lo que sucede arriba tuyo. Es muy distinto a cuando vos le llevas, digamos, un planteo de una serie regular a IDW, Image, de Dark Horse o whatever, la editorial más chica que sea, que ahí, por supuesto, sos creator own, o sea, sos dueño, vos y el dibujante y todo el equipo que trabaje de esa obra, y por lo tanto esa obra no va a necesitar estar interpelada por ningún otro título. O sea, no, sos claro. vos y esa obra, y si esa obra funciona, vas a seguir publicándola. Si no funciona, chao, listo, se acabó, y nunca más nadie le va a interesar que hiciste eso. O sea, son, creo, cuestiones muy, muy, muy diferentes. Ojo, hoy en día, por ejemplo, Marvel te explota, digamos, lo que es Hasbro y te crea, digamos, ellos le llaman el Energon Universe, digamos, sí. Y por lo tanto, tenés un cómic de Transformer por un lado, un cómic de G.I. Joe por el otro, que ni siquiera es un cómic de G.I. Joe, estás teniendo un cómic de Duke, también tenés un cómic de Scarlet y un cómic del Comandante Cobra, o sea, tres cómics de G.I. Joe junto con un cómic de Transformer, más un cómic aparte que está escribiendo Kirkman, que tiene que ver con los Transformers, pero que no se llama Transformer, que va por otro lado. Creo que sí. Y en algún momento dado todo eso se va a unir en un momento dado, en un evento. Claro. Pero bueno, de nuevo, es algo mucho más chiquitito, que está como ya pensado desde el principio, que va a terminar siendo un evento. O sea, en el número uno del cómic de Transformer aparece Duke manejando un caza de combate. O sea ya es como... es una paparruchada. Sí, perdón, es insostenible. No tiene sentido. Igual, el cómic de Transformer a mí me gusta mucho. Está muy bueno. No estoy leyendo lo de G.I. Joe. A veces esas cosas son divertidas. Yo hace unos meses atrás leí el crossover de Transformers con Star Trek. Uf. Y es una cosa muy limada. ¿Se puede justificar cómo carajo se cruzó? ¿Quién es el guionista? Universos? ¿Quién es el guionista de eso? ¿Quién escribe eso? Ay, no me voy a acordar. Porque ni un tipo que tiene que ser de medio tricky, claro, y tiene que saber de Transformers. A ver. Que la Enterprise se cruza con el un Decepticon. Se transforma la Enterprise. Sí, por supuesto. Muy bueno. Por supuesto. Excelente. Por todo supuesto. Lo que quieren las guachas. Por supuesto. Muy bueno. No, es que para mí, si no haces eso, fracasaste como guionista. No, es como una metroplex. O sea, pero claro. O sea, bueno. Básicamente lo que hacen es, obviamente es una realidad paralela, no es una realidad alternativa. Sí. Y lo que hacen es fusionar los dos elementos. O sea, es fusionar los dos elementos. O sea, te dicen que Star Trek es el futuro del universo de Transformers. O sea, Transformers transcurre en el siglo XX. Okay. Bueno, el futuro termina igual siendo Star Trek y están los Transformers ahí enterrados, no sé qué poronga, al estilo Transformer, y existe Cybertron y la puta que lo parió. Una raza alienígena más, digamos. Exacto. Claro. Que tuvo contacto con la Tierra en un momento, qué sé yo, medio que te mete en Transformers. Puede haber una facción de Transformer que forme parte de la Federación, de hecho. Claro, y bueno, y te lo combinan ahí y te los unen y de ahí para adelante. Muy bueno. Qué sé yo, no sé si muy bueno, pero es divertido. ¿Es largo de leer o es un solo...? Son cinco números, cinco es una números. Miniserie, se lee un pedo. Bueno. Y además está hecha con el estilo de la serie animada de Star Trek. De Star Trek, claro. Está dibujada con, claro. Me va, muy loco. Claro. Está hecho con ese estilo y con el estilo de Transformers del cartoon también. Cartoon. Entonces trata de mantener esa línea. El dibujante es muy bueno. La vendiste muy bien. Sí, sí. Vete. Yo tengo ganas de leerla ahora. No es buena, pero recuerdo que no es muy buena, pero qué sé yo. Pero el arte está bueno. Es una bizarreada. Bueno, pero estas cosas, estos cruces. Y ahora, si querés, en un rato vamos a empezar para cerrar este bloque con el pequeño Larousse ilustrado comiquero. Es eso, es para algún nostálgico, le vendés Transformer y Star Trek y compra. Sí. En un punto, si un nene va a una comiquería, ¿no?, en Estados Unidos, y ves la tapa de un cómic, ¿no?, tenés a Wolverine, a Spider-Man, al Capitán América, a Sentry, ponele. Y de fondo hay un Doctor Doom gigante y decís, che, pero acá tengo todo lo que me gusta en un solo número. Alien versus Predator se hizo mil veces antes que coso. Digo, Robocop Terminator. Hemos tenido en historia, hemos tenido crossovers fabulosos. Cosas que uno esperó toda su vida y no sabía que necesitaba. Freddy versus Jason versus Ash. Digo, era cosa que esto no sabía que lo necesitaba hasta ahora que lo tengo. Bueno, acá. Hace poco Black Label sacó Sgt. Rock versus Army of Darkness. Creo que era. Sí, sí. Que se dibuja, creo que está, lo dibuja Rizzo y lo escribe Bruce Campbell. Sí, es que tienen que ver. Ahora me fijas si era Sgt. Rock o cuál. Era un personaje de guerra de los 50. No, me parece que en realidad es un cómic que está escrito por Bruce Campbell y dibujado por Rizzo, que tiene que ver con. Yo no sé si es un. Forma parte de ese. Eso. Me parece que en realidad es un cómic que en donde hay nazis y zombies. Pero no necesariamente tiene que ver con deseo con Marvel. No, es verdad, perdón, es Sgt. Rock versus The Army of the Dead. Pero bueno, claro, Bruce Campbell sabe de zombies. Claro. Sí, sí. Bueno, igual, perdón. Sí, hubo un crossover con Army of Darkness que fue Marvel Zombies. Sí, claro. Sí. Bastante bueno. Va, simpático. Son cosas divertidas, si a uno le gusta. Al final empezaba hablando de Macro y terminaba hablando de crossovers. Bueno, pero bueno, acá es el momento donde poco que ver. Tenemos que desglosar la diferencia entre las tres palabras complicadas en cierto aspecto, que es saga, evento y crossover. Porque crossover es tal vez la palabra madre, es la general, porque crossover es todo. Crossover es siempre que un personaje se mete en un título que no le pertenece y aparezca. No, eso es un team-up para mí, ¿eh? Para mí un crossover... Sonamos, agregamos una cuarta. ¿Viste? Claro. Bueno, no, está bien. Para mí es un team-up. O sea, cuando dos personajes se unen para una aventura, es un team-up. ¿Y qué es un crossover para vos entonces? Un crossover es un evento que cruza colecciones, como su nombre lo indica. Entonces es una historia que empieza en una revista y termina en otra. Okay. Eso para mí es un crossover. O sea, involucra por lo menos un mínimo de dos números de dos colecciones distintas. Está bien. O sea, empieza en una, en Green Arrow, y sigue en Green Lantern. Y la diferencia para vos con respecto a Team Up es que el Team Up puede ser una historia de un solo número. Número en cualquiera de los dos. Sí, qué sé yo, World Finest, que mencionamos antes, es una revista, o Brave and the Bold, son revistas de Team Ups. Y claro, todos los episodios Marvel 2-1. Marvel 2-1 era un team-up distinto. Era una revista de team-up. Ahí no era una revista de crossover. Era una revista de team-up. Un crossover involucra distintas colecciones. Ok. Te banco, tiene sentido. Sí, sí, tiene sentido. Pero bueno, sí, las más polémicas pueden ser sagas y eventos. A ver, una saga es... No tan polémica, porque una saga básicamente es una historia que no, en el caso del cómic, digamos, es una historia que no va a terminar en un solo número, que va a tener varios números, pero exacto. Que claramente sucede en un solo título, ¿no? O sea, tipo, el último hijo de Krypton es una saga de Superman. El último hijo de Krypton es una saga de Superman. Sí, Judas Contract, por ejemplo. Es una saga emblemática de los Titanes. Es una saga. Año 1. Claro, Year One es una saga. O sea, para mí, saga es eso. O sea, coincido. Y evento ya es cuando se mete otro título al medio. O sea, sería como una ampliación de crossover. Eventos, claro, sí. Para mí, evento, digamos, es una decisión editorial por parte de los editores de Marvel y DC de hacer una historia que sea lo suficientemente grande como para que incluya dentro de la misma un montón de personajes o de grupos que cada uno de ellos tiene sus propios títulos y esos títulos se pueden llegar a ver afectados incluso por este evento. Y a la vez también... El evento te está marcando que hay una coexistencia entre todos estos personajes y que hay un status quo. Y ese evento puede modificar ese status quo o no, pero definitivamente vos como lector le tenés que prestar atención a este evento porque los editores están decidiendo que ese evento es importante. Exacto, claro. Y el evento puede ser un hecho aislado, o sea, salir... Claro, es un título propio. Un título propio o puede ser una... Y colección de crossovers, como decíamos recién, tipo cuando te sacan un evento que involucra a seis personajes y sale un capítulo. Me acuerdo de una saga muy fea de la Liga en fines de los 90, Way of the Warrior, que tenía, que era una que era el regreso de Guy Gardner, me parece, cuando Guy Gardner era Warrior, ¿se acuerdan? Esa cosa horrible. Esa cosa asquerosa. Bueno. Tan 90 que duele. Sí, bueno, en este evento era un evento de la Liga y obviamente crossoveriaba, porque en ese momento muchos miembros de la liga de ese entonces tenían su propia revista. Sí. Entonces arrancaba en la liga, terminaba en la liga, y en el medio estaban todos los números de la serie de todos esos personajes que integraban la liga en ese momento. Hawkman, Wonder Woman, Guy Gardner, etcétera. Un aborto total. Pero bueno, eso también cuenta como un evento porque involucra a muchos personajes. Después hay cosas más ambiguas, sagas, por ejemplo, entra en el criterio de saga que dijo recién Mati, que yo banco, que es Panic in the Sky. Claro. Panic in the Sky es una saga de Superman, pero involucra a un montón de personajes. Pero sí, solo transcurren los títulos de Superman. Sí, la guerra, la guerra de los dioses, por ejemplo, también, de Wonder Woman, también. También, bueno, exacto. Hay desprendimientos, porque pienso también en otra saga de Superman, que es Time and Time Again, que ponele, se metía con los títulos de Superman, los de los triángulos, pero en el medio había un número de Legión. Y de hecho, algo que pasa en esa saga afecta a la Legión de Giffen de esa época. Y después tenés Inferno, que si bien involucraba títulos de X-Men, de repente estaba Daredevil. Power Pack también. Sí. Pero de repente, una saga que tenía su basamento en los mutantes, que de repente crossover son X-Men, Uncanny X-Men, mejor dicho, New Mutants, X-Factor, de golpe, se metían con series. Creo que todo, no me acuerdo si Inferno estaba Thor o Thor eran Fall of the Mutants. Pero bueno, de golpe. Pero Inferno es un evento, ¿no? No creo que, claro, no, que no hay duda. Yo, de hecho, te voy a decir. Pero bueno, pero eso, digo, viene a colación de cómo también estos términos se van pervirtiendo entre ellos, porque en un momento dicen. Obvio. Tratemos de dar. Busquemos un poco de título, capaz no está en un buen momento. Démosle un poco de onda, metámosle algo que capaz no le pertenece, pero no sé, nos divertimos un rato. Te voy a tirar. En la década del 90, lo que a mí me parece el mayor logro editorial de DC en la década del 90, de concatenaciones de sagas que terminan dando al menos un evento, si no dos. Que comienza con la muerte de Superman. De la muerte de Superman pasás a el regreso de Superman. Sí. En el medio tuviste la saga del reinado. Sí. La saga del reinado termina afectando a Hal Jordan. Hal Jordan se termina volviendo loco porque le destruyen Coast City, que es su ciudad. O sea, claro, eso sucede durante la saga del reinado. Y esto da pie ahora sí. Esto da pie a la creación de un nuevo personaje para DC, que es un nuevo Green Lantern, que es la creación, digamos, de Kyle Rayner. Twilight, digamos. De transformar a Hal Jordan, que era el héroe verde, digamos, de ese momento, transformarlo en un villano. Y eso va a derivar. Las sagas esmeraldas, claro. Exacto. Y eso va a derivar en Zero Hour, donde se termina revelando que el villano de Zero Hour es ni más ni menos que Parallax barra Hal Jordan. Jordan. Y eso. Perdón por el spoiler, Perdón por el spoiler, claro. Y eso nos va a terminar dando en un momento dado Final Night, que es otro evento, digamos, de DC. Que te guste o no, es. Es el epílogo. El epílogo y en algún punto la redención de Parallax barra Hal Jordan, digamos. Y si vamos más allá, después en Day of Judgment lo van a buscar a Hal Jordan y lo transforman en el espectro. En el espectro, digamos. Claro. Sí, sí, o sea. O sea, todo está relacionado desde la muerte de Superman hasta ahí, por lo menos. Sí, claro, como mínimo. Eso es una cosa que también obviamente se explota con. Lo cual habla de un universo que, más allá de sus defectos y todo, un universo coeccionado. Sí, claro. Donde hay una seguidilla de causas y efectos. Sí, sí, que conducen, bien plantadas. Bien planteadas. Claro. Después se cagan olímpicamente en esto y Hal Jordan va a volver a ser Hal Jordan. Exacto, claro. En Rebirth, ya porque les pintó y ahí va a perder todo el sentido. Al final no era tan malo, tenía un virus adentro que lo hacía malo. Pero ya es bueno. Bueno, después estas cosas. Toda esta evolución que lo había llevado a ser el espectro, digamos, va a terminar metiéndose en el orto de alguien. Si hablábamos de que en su momento editorialmente podía llegar a ser jugado matar a un personaje como Superman o quebrar a un personaje como Batman, transformar a Hal Jordan en un villano, era una de esas cosas que vos decís, bueno, DC va con todo, ¿eh? O sea, tipo, está apretando el acelerador a fondo para cambiártelo. O sea, a Aquaman le corta la mano y le clava un arpón. A Hal Jordan lo hace verga, boludo. Sí, y lo transforma en un villano. Oliver Queen también lo mata. Sí. Oliver Queen estuvo desaparecido un montón de años también. Sí, en los 90 estaba dispuesto a todo ese dios. Sí. Pero bueno, no tanto. O sea, va, en los 90 sí, de hecho, se pasó gran parte hecho, de los 90 de Hal Jordan siendo un villano o espectro, digamos. Yo creo que la intención de DC de muchas de estas movidas era sostenerlas. O claro. sea, yo creo que cuando mataron a Jordan era definitivo. Lo mismo con Oliver Queen. Lo mismo con un montón de estos personajes que mencionamos. Sí, sí. Obviamente no Superman y Batman, eso ya lo dijimos, ya sí, sí. lo hablamos. Va a ser siempre imposible. Eran claro. movidas pensadas. Lo otro no, digo, porque no. estas series no tenían un final pautado. No había no, no, no. pensado un regreso de Hal Jordan. Digo, estaba pensado como se murió. Buenas noches. Y bueno, eventualmente la presión de los fans sí. años después claro. hizo que alguien diga, bueno, che, traigámoslo claro. de vuelta. Pero, claro, pero no y, estaba en y, los planes. No, y ella se pasa estas cosas que ya un evento se piensa con un giro chocante, pero ya sabes que lo van a reformular. Lo pienso un poco en Final Crisis, que su punto máximo es muere Bruce Wayne, todo desaparece. Pero vos ya sabés sí, que Morrison... la semana siguiente claro, ya te vos ya sabés que Morrison te tiene preparada una saga que se llama El regreso de Bruce Wayne. Sí, sí. Claro. Y decís, bueno, todo el quilombo inentendible encima de Batman Rip y de Final Crisis le sigue algo que es El regreso de Bruce Wayne, que puede dar pie a Batman Inc. Y decís, bueno, se pierde un poco la magia. Porque por también, completo. Porque también por completo. Estas cosas que decimos de vuelta, las hicimos con un diario del lunes de 2024. Porque en el momento, que, en el momento que ustedes, que son más grandes sobre todo, leyeron esto de Zero Hour y Final Night, vos estás viendo en vivo y en directo cómo eso, como un personaje pasa a ser un malo a redimirse. Hoy ya ni pasa eso. De vuelta, sí, yo que más sea, o menos. Hoy ya. Yo, para que te suceda, más o menos con Zero Hour empecé a comprar cómics en inglés regularmente. O sea claro. que ahí me... Sí, yo también, yo lo viví ahí casi me... en tiempo real. Exacto, ¿no? eso lo viví casi yo, en tiempo real. Esa mentira eso... me la estaba comiendo en ese sí, momento en tiempo sí, real. Sí, sí, te la comiste sí. hasta que sí, en un sí. momento, en el 2000 y pico, te dijeron, no, no, que sea bueno de vuelta. Pero ya no pasa eso, hoy ya vos ya sabés... Digo, incluso, o sea, más incluso... cortoplacistas. Sí, sí hoy, es que ya lo asumieron, ya hoy por hoy lo asumieron, ¿entendés? Y que hay un grupo de fans llorones... que no soportan ningún cambio del status quo, entonces ya las propias editoriales asumieron que el status quo cambia 15 minutos. Entonces, si vos ya sabés que el status quo va a cambiar 15 minutos, te lo digo directamente. Claro. Entonces, hoy se muere, sale la muerte de Bruce Wayne y en 3 meses el regreso de Bruce Wayne. Y sí, y vos lo comprás sabiendo. Bueno, digo. Marvel literalmente lo hizo con Kamala. La mató, ni siquiera la mató en su propio título, la matan en el título de Spider-Man y revive al mes siguiente, digamos. O sea, tardó 30 días, digamos, en volver a la vida. Pero también creo que en la década del 90 los cómics vendían más, los cómics norteamericanos, sí. los periódicos vendían más. La plata que giraba alrededor de esa industria era otra. Entonces, por ahí quizás los editores y los guionistas se podían parar y plantar de otra manera para poder desarrollar estas cosas. Hoy en día es tan insignificante los números que mueven, que están todo el tiempo desesperados para ver qué está pasando, qué efecto provocan en los lectores y si eso afecta de alguna manera las ventas. Y si no afecta las ventas de la manera en la que ellos esperaban, tienen que correrse y torcer el rumbo, buscar otra cosa, digamos, porque lamentablemente, o sea... está bien que yo por ahí escucho que Andrés o gente que está participando de algunos podcasts acá de Comiqueando tira datos alentadores a veces acerca de las ventas y de los cómics que están pasando. Pero son números que no, los números de ventas no van a volver. Siguen siendo números que no le mueven la aguja a las empresas que están manejando esto. O sea, estamos hablando todo el tiempo de DC que en cualquier momento parece que cierra. ¿Hace cuánto estás a Marvel? Claro. Y esto que voy a decir es muy personal, ¿no? Pero a mí me pasa lo contrario, ¿no? A mí todas estas movidas en pos de generar ventas, para mí son piantavotos. Sí, bastante, o sea, sí. A mí me espantan más de lo que me acercan, más que ganas de leer los cómics, me dan ganas de no leerlos, porque todo el tiempo estás atado a la próxima movida comercial para ver si suben las ventas, en lugar de dejar que los autores cuenten buenas historias, digo, que en el fondo... Claro. Es lo que va a hacer que la revista se venda bien, boludo. Si vos contás buenas historias, tenés un buen equipo creativo, sólido y copado, yo creo que la revista, en teoría, se debería vender bien. Sí, yo lo pienso de la misma forma. Hoy creo que ya es más un concepto yankee esto de Take the Money and Run, sí. que es tipo, lo hacemos ahora y basta. Y vamos a volver a robar el otro año con otro evento. Y capaz, no sé, también lo pienso, digo, Civil War, que como bien dijo el chaqueño antes, trató de marcar un statu quo No sé, Spider-Man, lo que le pasó, que fue tal vez uno de los más afectados, tampoco le duró tanto. No. Porque no, tuvo no. la saga de... One Year Late. Back in Black. One Year Late, nada que ver. Sí, esa es de 52. Y vino el mefistazo. Claro, eso, viene la saga de Back in Black y, claro, hijo de puta, me estoy olvidando. One More Day, gracias. One More Day. Que esa te están diciendo, Peter no se banca todo lo que le pasó, está pidiendo un deseo que es, quiero volver a ser anónimo. Y ya está, y al toque tenés, bueno, la resolución de parte de Slot, que es un golazo. Pero que bueno, también tiene esa cualidad que, más allá de te comiste tú un viaje, que te lo limpiaron en toque, al menos el número siguiente es, empieza un fresh start interesante que hoy por hoy sabemos que es buenísimo. Los 10 años de Slot al frente de Spider-Man son, para los fans del personaje como yo, sí, son sí. años para el recuerdo. Son genial. Pero bueno, imagínate si salía mal eso. Te comiste toda la mague de lo mal que le pasa a Peter para que encima te digan, nada, lo vamos a limpiar. Y vas a comenzar en un cómic de mierda el mes que viene. Claro. Y por ahí que decir un cómic de mierda el mes que viene, che, ¿sabes qué? Vendía mejor cuando todo el mundo sabía quién claro. era y Peter la pasaba mal. Bueno, borremos todo eso, que vuelvo otra vez. Y te hacen otro evento choto para que todo el mundo se acuerde y Peter vuelva a ser el que era. Digo, ese es el problema, ¿entendés? Sí, sí. Los cambios de rumbo de un lado al otro, porque en el fondo lo que buscan es eso, es vender. Entonces, bueno, hacemos toda esta movida para vender. Si no vende, hacemos esta otra. Y así te tienen girando de un lado al otro. Sí, sí. Y eso, ni hablar de que a veces los títulos que son en algún punto, digamos, títulos que te están marcando hacia dónde está yendo la editorial, los guionistas se tienen que ver comprometidos para poder acompañar un evento y te afectan un título que le está yendo bastante bien. Le pasó, me acuerdo, en su momento a Azzarello con Wonder Woman, si la memoria no me falla, o sea, que tuvo que cambiar un montón de cosas. Te estaba contando, digamos, la época de Diana que estaba ciega y tuvo que resolver eso de manera súper rápida. Ah, no, ese era Greg Rucka. ¿Era Azzarello? Ah, no, era Rucka, claro. Sí, sí. Era el final de lo de Rucka. No, sí. Después viene Azzarello con el New 52. Claro, y lo tuvo que resolver a los pedos porque se venía un evento encima y no la podían tener a Diana ciega en ese evento. La tenían que tener, digamos, de nuevo. O sea, y él es como que tenía otra idea, quería, de hecho, desarrollarlo bastante más, y creo que se recontra calentó y se fue a la mierda. Eso por no mencionar decisiones editoriales pésimas que ha tomado. Lo hablo desde el lado de DC porque quizás es la editorial que en esa época más leía, ¿no? Pero justamente que mencionaste vos en New 52, que es otra cosa, digamos, en la cual se puede hablar muchísimo, ¿no? Pero sí, merece un podcast aparte. Torpes decisiones que se han tomado desde lo editorial durante la época del New 52, al punto tal, digamos, de que tenías dos títulos regulares de Superman en donde los guionistas de esos títulos no sabían que estaba escribiendo el otro. Algo que hizo calentar a George Pérez, que a los 6 números se bajó y se fue a la mierda porque dijo, no puede ser que yo esté escribiendo un Superman y que Morrison está haciendo una cosa completamente distinta con el mismo personaje y tengamos un editor que no nos haya comunicado eso y que nosotros no sepamos que estamos escribiendo los dos el mismo personaje y él lo está escribiendo unos años antes y eso debería afectar lo que yo estoy escribiendo de ese mismo personaje, digamos. Sí, ¿cómo yo no me entero? Yo creo que con esto que desnudás, terminan dando cuenta que los problemas de estas cosas, estas sagas, eventos, terminan siendo los editores. Ni hablar. Que el editor obviamente termina afectando directo o indirectamente a la escritura. De hecho, yo incluso más la culpa que a los guionistas. Es una profesión, sí, claro. Porque también en cierta medida es una profesión que se ha bastardeado bastante la de coordinador. La del coordinador editorial, digo. En una época me acuerdo que muchos guionistas y qué sé yo se quejaban y demás porque decían, no, los coordinadores grosos se van yendo y ponen a los pibes que sacan fotocopias a coordinar los títulos porque no tienen a quién poronga poner. Y bueno, sí, y eso eventualmente... No por nada, nosotros tenemos un excelente recuerdo de, por ejemplo, a los que nos gusta Superman, del Super Squad de Mike Carlin. De Mike Carlin, claro. Claro. Una labor sí, de Mike Carlin. O el Batman de Denny O'Neill. De Denny O'Neill también. Claro, digamos, obviamente. Denny O'Neill editando, digamos. Sí, los finales 80, principios de los 90 para Batman son alucinantes. Sí, sí, sí. Sí. Cosas que nunca van a volver. Archie Goodwin había uno solo. Claro. digo, qué sé yo, pero vos pensás... Y los coordinadores eran esos, qué sé yo. Len Wein. Sí, sí. Digo, pensemos en... bueno, el propio que hoy lo mencionaste. Uy, se me fue el nombre. El de Marvel, el de Secret Wars. Jim Shooter, claro. Jim Shooter, ahí está. Me salía Jim Starlin y decía, no, no es Jim Starlin, no, es Jim Shooter. Bueno, pero... Era Jim sí, y era sí. Con ese. No, estabas muy lejos, está bien. No estabas muy lejos, pero bueno. Claro, Jim Shooter, digo... Tipos, sí, sí, con Sus y Sombras fue un tipo que supo coordinar la editorial de una forma maravillosa. Con una idea y qué sé yo, eso ya no pasa. No, digo, no. En algún momento eso se sí. perdieron. Por eso Marvel tambaleó heavy cuando se fue Shooter. Y tuvo 10 años de pérdida hasta que el 2000 agarró... No es... Me olvidé quién agarró en el 2000. No es tan fácil. Yo que sé. Obvio, con esto no queremos decir que todos los coordinadores son unos perros. Hay algunos buenos. No. Sí, sí, sí. Y qué sé yo, pero es una profesión que se ha bastardeado bastante. Sí, termina siendo eso, los villanos de cuando uno putea un evento con una saga. Y no sé si no tenemos que ir cerrando. Y ¿no? Vamos, sí, yo creo que. Podríamos. Sí, yo creo que esto es un. No es un repaso por eventos, no era la idea, sino eso, como. Mostrar los mitos y milagros, luces y sombras de estas cositas que llaman a nuestro corazón y hacen temblar a nuestras billeteras, que es cuando las editoriales grandes dicen vamos a hacer una super saga, van a morir todos, mundos morirán. ¿Cómo era? Mundos vivirán. Y el universo de DC no volverá a ser el mismo. Papá, bueno, vamos, DC. Con esa gran frase, todos nos comemos. Una muy buena pija que no terminó cumpliendo porque nunca nos llamó por teléfono después de esa noche de pasión. Dicho todo esto, nos vamos a una canción y volvemos para el final de esta bonita página. We'll be right back. último bloque de este podcast de Comiqueando edición Relax, porque Andrés se fue a conquistar América, el boliche de ahí de Asconi Córdoba. Muy bueno. Y obviamente, como siempre, este último bloque está dedicado a las recomendaciones que tenemos para darles a ustedes hoy para que lleven algo lindo para leer, porque bueno, si escucharon con atención el bloque anterior, no recomendamos muchas cosas, más bien las depreciamos. Fede. Sí, igual creo que del bloque anterior se puede desprender qué sagas sí, nos gustaron sí, y cuáles sí, sí, sí. No. Exactamente, Y darse una panzada. Una idea. Bueno, a ver, seguimos con el a ver, estamos a full, se nota hoy, que hoy no podemos. Claro. Qué ganas de hacerlo calentar a tu jefe, loco. Hoy se puede, hoy se puede. ¿Y viste cuando el jefe no está? Claro. La oficina es un descontrol, bueno. Es así. Decía, vamos a ver. Estoy pensando, un segundito. Estuve tratando de retomar Hajime no Ippo, pero todavía siguen con la pelea de mierda entre Mashiba y Rosario y me hinché los huevos y dije, no, hasta que no la termine no vuelvo porque... nada, boludo, hijo de puta, no sé, debía ser 20 capítulos que no lo leo y sigue la pelea. Y es tipo, bueno, cuando la termine, vuelvo. Está así bien. Que eso es lo que no leí. Bien. Excelente. La no recomendación. La no recomendación de Fede Velasco. La no recomendación. Lo que gran lo invento de Fede Velasco. Totalmente. Es buenísimo. Después, bueno, seguí con Titanes. Ahora sale. Ya salió. Para el momento que está este podcast, ya salió una nota bastante larga. Ya salió. No, sale la semana que viene. Para el momento que salga este. Ah, no, ya salió, claro, porque es para finales. De hecho, salió hoy que grabamos, 25, salió la nota. No, creo que sale el miércoles que viene. No, ya salió, Fede, la acabo de subir a Instagram. Ah, ¿salió hoy? Sí. Yo pensé que salía el miércoles que viene. Pónganse de acuerdo. ¿Salía el último miércoles del mes? No es el miércoles no, que... No, el empieza en martes de octubre. Ah, mirá, me cagó eso, claro. Pasa que le entregué hace un montón. Literalmente este es el último miércoles del mes. Claro, bueno, toda la gente ya la va a haber leído. Exacto. Para la próxima estoy leyendo Un lugar solitario para morir. Dios mío, tremendo, boludo. Saga. Qué buena saga. La próxima estoy, uno de los mejores eso. Títulos de una saga que ha tenido en su historia. Sí, no, el título es espectacular. Título es espectacular. Es un gran título para una saga, un gran título para un disco, un gran título para una película. Para todo, es un titulazo, boludo. A Lonely Place to Lonely Die. Lonely Place of Die es tremendo. Bueno, ahora tremendo. Estoy leyendo eso, así que nada, sobre eso podrán leer prontamente. Después leí la última especial de Astro City que salió en 2022. Porque vieron que están publicando la nota. Sí. Está saliendo los lunes la nota de Astro City. Entonces, para la última entrega, quería hablar sobre el material este último. Claro, pero la nota original es del 2021. Final de 2021. Exactamente. Entonces va a tener una última entrega original. Claro. Hablando un poco de lo que pasó desde que la terminé hasta, sí, hasta ahora. Así que leí eso, me gustó. Me gustó, medio ladri, porque es tipo un especial, salió en 2022, estamos en 2024, no volvió a salir nada. Un poco vagos estos muchachos. También en el medio metieron la graphic novel esa de los dioses nórdicos, no sé muy bien. Hicieron también Brent Anderson y Kat Bosiek una graphic novel que no tiene que ver con Astro City. Pero por eso dejaron Astro City un poco de lado, pero muy, muy divertido el especial. Cuenta la historia de un grupo de pibes, superhéroes, ¿no? Como lo que vendría a ser como los Teen Titans, en la década a fines de los 70, que se mueren en una misión y cómo repercute eso en otro montón de héroes juveniles que dicen, che, pará, somos pibes y nos podemos morir, esto no garpa. Es jodido de verdad, no es, nos cagamos de risa, la gente nos aplaude, pero estos pibes están muertos, digo, es claro. Heavy. Y bueno, y cuento un poco eso, la verdad que está muy, muy piola y al final tiene un guiño a lo que está pasando en el presente, como suele hacer Busiek siempre en Astro City, ¿no? Y como que empieza a unir algunos cabos para construir algo más adelante. ¿Y el dibujo, te acordás de quién? Es Brent Anderson. ¿Sigue como siendo siempre. Él? Ah, sí, okay. Sí, sí, sí. Siempre, mirá, siempre Brent Anderson tapa, tapas y diseños de personajes de Alex Ross. Eso no cambia. Atrocity viene con excelente. Lo mismo desde siempre, digo, salvando la serie regular de Vértigo, digamos, que fue muy larga y ahí hubo algunos fill-ins, digamos, hubo dibujantes invitados porque Brent Anderson no llegaba todos los meses. Salvando eso, digo, siempre es Busiek Anderson. Está bien que hay un montón de cuentas pendientes para lo que es la historieta argentina, ¿no? Pero Atrocity es una gran cuenta pendiente. Pasa que creció mucho. Atrocity estaba bien pre-Vértigo, yo creo. Cuando era el título de Image, qué sé yo, ahí estaba bien, era un volumen manejable. Sí, hoy sí. Ya tiene una serie, la serie regular de Vértigo tiene creo que más de 50 números o por ahí. Ya es una empresa en la que solo Muñones se puede embarcar y cagarte en el número 3. Para la última fiction. Totalmente. Y para cerrar, leí El guardián de la presa o The Dam Keeper, un cómic escrito y dibujado por Roberto Kondo y Daisuke Satsumi, que... ¿Quiénes son estos tipos? Exacto. ¿De dónde salen? Bueno, estos tipos son dos animadores del estudio Pixar. Wow. Que hicieron un corto en el 2015 que se llama justamente The Dam Keeper, que estuvo nominado al Oscar como mejor cortometraje de animación. Mira. Y unos años después, a raíz del éxito que tuvo el corto, digo, no ganó el Oscar, pero le fue muy bien, tuvo mucha repercusión en festivales, qué sé yo, es un muy lindo corto. Les pidieron una secuela en formato de novela gráfica y los tipos en 2017 hicieron este cómic que, bueno, leí el primer tomo, son 100 y pico de páginas y tiene 2 más, es un tríptico, son 3 novelas gráficas que cierran la historia, donde retoma la historia del personaje este, que es un chancho, que se llama Pig, justamente es un niño, que su padre muere y controla solo esta presa que mantiene a salvo una ciudad de, que en realidad es una aldea, es un pueblito, de una niebla que hay que destruye todo. Esta niebla destruye todo y para contener a la niebla hay una presa. Esta represa, digamos, permite que la niebla no cruce y haga mierda la aldea esta que está pegada a la presa, está del otro lado y la niebla está golpea. Y el padre en un momento se muere porque lo afecta la niebla y lo mata. Y el pibe este, que tiene 9 años, queda solo a cargo de todo esto. La secuela esta arranca con que la niebla esta se disipa, como que retrocede como si fuera el mar y vuelve en oleadas. Y empieza a golpear la cosa con más fuerza. Y bueno, esto genera toda una historia que va a llevar a los personajes en distintos lados, qué sé yo, y no les quiero contar mucho por si la quieren leer. El dibujo, la verdad, es muy lindo. Estos dos pibes laburan muy bien y está muy piola. Si tienen oportunidad de ver el corto, mírenlo también, es bastante copado. ¿Está para ver legal en Disney Plus o nada que ver? No lo sé, la verdad, okay. No lo sé porque ellos lo hicieron de manera independiente, no es de Pixar. No tiene que ver con Pixar. No tiene que ver con Pixar. Claro. Ellos mientras laburaban en Pixar iban haciendo esto y lo hicieron de manera independiente con su propio estudio. Hay una idea, de hecho, de hacer un largometraje que está ahí en veremos porque lo empezó produciendo creo que Disney y tuvieron diferencias creativas, le quisieron meter mano y se terminaron yendo y llevando el producto y lo están terminando Por su cuenta. Claro. Exactamente, para poder hacer lo que querían. No sé si la película tendrá que ver, será una adaptación de la graphic novel o no, la verdad no lo sé. Pero la verdad que me reenganchó, ahora quiero leer las dos secuelas, pues más termina con continuará, todo, digo, es bien, bien, bien una saga de tres libros. Esto no debe ser fácil de conseguir en papel, ¿no? Desconozco, no, calculo que no, lo leí en digital. Sí, me imagino. En digital se consigue fácil, en papel. Está editado por, por, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre de la editorial. First, la que edita un montón de cómics europeos, ¿sabes? No, no tengo ni idea. La que te digo, tengo 2000 libros de esa editorial. Le estás invirtiendo mucha plata. Y ahora sí, tengo un montón. Y ahora se la roba. Ahora exactamente. Un sí, montón sí. De libros de esta editorial y no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, es lo que editaba La Mazmorra, por ejemplo, en inglés. No me voy a acordar. Bueno, no importa. Bueno. Se me hizo una laguna. Pero es esa editorial la que sacó estos tomos en cosas. O sea, a ver, en librerías y qué sé yo, en Amazon se puede conseguir. Ahora si que compras afuera. Amazon ahí a $5. Claro. Exacto, te lo puedes traer. ¿Qué te pasa? La verdad que es muy lindo. La verdad que es muy, muy interesante. Excelente, así que lo recomiendo fuertemente. Chequeña. Very good. Bueno, me vine con tres tomitos, con tres cositas. Las tres son de historieta argentina. En realidad tengo cuatro, pero solamente digamos para refrescarme un poco. Seguir celebrando el día de historieta. Exacto, celebramos el mes de la historieta, el día, mes de la historieta, año de la historieta. No, el mes de la historieta argentina, mes de la historieta. Loco Rabia. El mes de la polémica. Exacto, el mes de la polémica también, exactamente. Ajá. La primera historieta que tengo acá en mis manos es una historieta publicada por Loco Rabia hace un montón de tiempo. Hace un montón, sí, de hecho. Sí, de hecho, esto es cualquier cosa menos una novedad editorial de Loco Rabia, seguro, porque hasta creo que está descatalogado. Me parece que si entras a la página de Loco Rabia ya no lo podés comprar. El autor de esta historieta es Pedro Mancini. Pedro Mancini es un autor muy particular dentro de la historieta, muy particular. Es de esos autores que básicamente marca es la grieta, ¿no? O sea, o te gusta Pedro Mancini y te gusta mucho, o no te gusta absolutamente ni un carajo, no te le podés acercar ni con un, no lo podés tocar ni con un puntero láser. Pero creo que tiene una ventaja, tiene dos vertientes. La que vas a hablar ahora, porque veo el libro, ya sé que vas a hablar, y la parte más seria barra abstracta. Que a mí me gusta también, pero entiendo que pueda ser complicada para... Felicidad, para por ejemplo, cosa. Digamos, cosas así de ese Felicidad tipo. No se di cuenta porque es guión de Connelly. Claro, sí. Pienso más en Ño Usano. Claro. Ño Oruga. No me acuerdo, sí, Oruga era el nombre seguro. Ño Oruga, que sacó el último libro que sacó hace dos años. Sí, que tiene una segunda parte también, me parece. No. Es un tomo, es una novela gráfica única, que es bastante surrealista. Claro. No, vos decís es Alien Triste. Alien Triste, claro. Alien Triste, que también, claro. Que Alien Triste, se me acumula con nuestro caso de decir ahora. Claro. Sin más preámbulos. Ya que no soy Hordak, es el título del cual estoy hablando, que lo estiramos eternamente, vayan a saber por qué. La verdad que No soy Hordak, yo lo compré por recomendación de un amigo que es muy fanático de Pedro Mancini, de hecho es tan fanático que coeditó con César Libardi Felicidad para Redomante, así de fanático es este amigo que tengo. Me lo recontra recomendó, me costó encontrarlo en comiquerías, aun cuando yo laburaba en comiquerías, así que lo terminé comprando por Mercado Libre, me lo dejaron a muy buen precio, genial, buenísimo. Sí, está cañoso. Me le tiré de cabeza y lo leí. No soy Hordak, bien podría llamarse No soy Pedro Mancini, pero se llama No soy Hordak, ¿no? Y a la vez es como... 2017. Es como un libro que... si te dice que No soy Hordak, te está mintiendo y te dice la verdad. Si te dice que No soy Pedro Mancini, también te está mintiendo. O sea... No soy Jorda, que es la manera que tiene Pedro de poder contarte un montón de cosas que tienen que ver con él, con la nostalgia, con cuestiones que tienen que ver con sus sentimientos, con algunas vivencias que ha tenido él también, viviendo en el conurbano, o sea, viviendo definitivamente en lugares que no son una ciudad metropolitana. La relación que tiene él con su pasado y sobre todo la relación que tiene, por ejemplo, con su abuela, lo mucho que la extraña, lo mucho que le gustaría a él también a veces ser otra persona, dejar de ser Pedro Mancini y ser otra persona, que la gente sobre todo lo vea y lo reconozca de otra manera. Hay como mucho de esta cuestión, digamos, de enfrentarse uno mismo contra lo que te devuelve el espejo y estar enojado con eso. Y por eso aparece Hordak como un personaje con el cual Pedro Mancini hace como un juego, ¿no? O sea, utiliza a Hordak de alguna manera como si fuera una máscara para poder poner, digamos, algún tipo de defensa contra el mundo. Y también juega con el Hordak posta real, digamos. O sea, hay un montón de chistes relacionados con Hordak como villano de el Masters of the Universe. Y jode mucho con eso también. Y a la vez jode también con otras cuestiones que tienen que ver con la cultura popular. O sea, hay intervenciones de personajes secundarios, digamos, que por supuesto que van a ser súper reconocibles, porque si hay algo que tiene Pedro Mancini es que le gusta recurrir a personajes que uno rápidamente los pueda reconocer. No cuesten demasiado. La verdad que es una obra que tiene un hilo narrativo, pero es un hilo narrativo muy fino, muy, muy chiquitito. La mayoría de las páginas están hechas por lo que vendrían a ser, digamos, como remates. Pero de todos modos existe un hilo narrativo. No es que es solamente una recopilación o una antología de chistes bobos que fue contando a lo largo de cierta cantidad de tiempo Pedro. Yo la recomiendo muchísimo. Lamentablemente es algo que, a pesar de que está bueno leerlo así en papel, es muy complicado de conseguir. Es difícil porque está agotado. Dudo mucho que alguna vez tenga una segunda impresión. Tendría que tenerla porque, bueno, creo que Pedro es infinitamente más popular hoy que en el fondo. Cuando salió ese libro. Así que capaz que ahí Locorrabia. Sí. Estaría bueno. Y si no lo hace Locorrabia, que lo haga otra editorial. Sí, digamos, está pasando mucho eso, digamos, de que hay editoriales argentinas que agarran y dicen, che, si no te lo va a editar, ponele Hotel de las Ideas, no te va a sacar una segunda edición, vení que te la sacamos nosotros, hablemos con Hotel. Sí, hay que ver cómo tema de contratos. Ahí tenés un ejemplo de una editorial que está recuperando material de Claro, justamente que mencionamos hoy hace un minuto y medio, creo que lo mencionamos a César Libardi. Bueno, Rabdomantes Ediciones está claramente enamorada de Mauro Mantella. Bueno, claro, por eso digo, que Mauro Mantella antes lo editaba, lo editaba en su momento Gárgola y después por traslación fue Omnipress. Que le sacó Fantasciencia. Exactamente, y ahora lo recuperó Rabdomantes, que reeditó Fantasciencia también. Fantasciencia lo reeditó a color. No sé si la edición no, de... es blanco y negro. No, es blanco y negro. Y de hecho era mucho más chiquita que... Es chiquitito, claro. Yo tengo esa y es chiquitita. Sí. Es preciosa, la de Rabdomantes. La de Rabdomantes es muy hermosa. Linda. Sí, la edición de Fantasciencia de Rabdomantes. No la tengo, pero la vi y es... Sí, es preciosa. Bueno, yo, por un lado, por ser amigo de César, y por el otro lado, porque me gusta mucho Mantella, tengo todo lo que le sacó Rabdomantes. Básicamente es todo. Que básicamente es todo. Sí, casi el 80% del catálogo. No, mentira, Rabdomantes tiene un catálogo bastante... No, muy grande. Muy grande, por suerte, bastante grande. Pero sí, a Mauro le publica mínimo un libro por año. Y el año que viene le va a tener que publicar dos. Mínimo, le va a tener que publicar la segunda parte de esto que estoy por mencionar ahora. Y la segunda parte de Mundus. La segunda parte de Mundus también. Así que mínimo tiene que sacar esos dos libros. Bueno, el libro del que estoy por mencionar ahora se llama Lost World, que dice en la tapa ya volumen 1. Sí. Así que ya cuando lo estás comprando... Ya sabes que claro, hay un continuario ahora, sí. Exactamente, acá hay 4 capítulos. Mauro prometió que el segundo libro va a tener 3 capítulos más y la historia termina en 7 capítulos. Pero el capítulo séptimo, el último, va a ser lo suficientemente largo como para que no haya tanta diferencia la cantidad de tamaños entre un libro y otro. Lost World es un hermoso... Bueno, Mantella es el guionista, Bustamante es el dibujante. Lost World lo que tiene es que es un hermoso homenaje a la Golden Age del cómic norteamericano. Darío Bustamante. Exacto, Darío Bustamante. Y la verdad que es un, a mí me parece por lejos una de las mejores historietas argentinas que salieron este año. El arte que tiene es bueno. Me estoy quedando sin voz. El arte que tiene es increíble, la narrativa, la puesta en escena. Es una historieta que está pensada para que la mayoría de las páginas, de hecho, tienen el planteo, digamos, de 9 viñetas. Es un homenaje a Watchmen. Sí. Enorme, un enorme homenaje a Watchmen, pero sobre todo, ya te digo, un enorme homenaje a lo que es la Golden Age. Mildman. Sí. De hecho, es tan homenaje a Watchmen que en la última página hay un quote, una frase que era como terminaba cada número de Watchmen. Claro, ¿se acuerdan que terminaba con una viñeta que tenía una frase de algo? Acá también. Frase. Claro. Sí, bueno, tiene mucho de eso. Tiene mucho de jugar, digamos, con lo que son... La tipografía, todo. Grande. Tiene mucho también de esta cuestión narrativa en la cual un capítulo quizás comienza con una viñeta que es casi como una splash page y después en la siguiente página, digamos, eso va tomando distancia. Es una cámara que va tomando distancia, que se va alejando de a poco. O sea, Watchmen. Exacto. Claro. La verdad es que... Sí, no, por supuesto, pero... O sea, se nota que Mauro es muy fan de Watchmen. Moore. Y de Moore, y lo he estudiado mucho y está bien, me parece válido, totalmente. Sí, pero, creo que siempre el límite entre lo que es chorear e inspirarse depende mucho de la creatividad y sabemos que Mauro la tiene, digo. Exacto. Sí, sobre todo, claro, cuando lees, digamos, la historieta, si esa historieta solamente fuera un choreo de Watchmen y decís, che, pero la verdad es que no me está dejando demasiado salvo por el hecho de que está choreando Watchmen, en este caso no es así. Acá te plantea, digamos, un universo en el cual en algún momento, un planeta Tierra, digamos, un universo en el cual en algún momento hubo héroes y esos héroes han desaparecido. Sí. Sí, a mí la premisa me copó. De hecho, esa premisa es Zero Watchmen. Sí, sí, sí. Han desaparecido y en detrimento de eso han comenzado a pasar cosas muy malas y muy jodidas y muy grotescas en algunos casos, muy violentas, digamos, y hay claramente una imperiosa necesidad de que se regrese a esa época o que, como mínimo, de que se encuentren la forma, distintos personajes, de poder volver a conectar con este sentido superheroico, ¿no? O sea, sí. Hay como una búsqueda de eso. Y justamente el título de la obra, Lost World, está haciendo referencia a cosas que han faltado durante muchísimo tiempo en este mundo y que se tienen que volver a recuperar. Me parece que Mantella no hubiera podido llevar adelante una historieta como esta si no hubiera encontrado un dibujante como Darío Bustamante, sí, muy bueno, que hace un trabajo tremendo. Sí, hace un trabajo tremendo. Tengo ahí pendiente de lectura. Sí, sí. Si no lo digo, si no abrazás una obra como esta por el guión de Mantella, como mínimo lo vas a hacer por el dibujo. El dibujo solo se banca esta historieta. Y por supuesto que no se entienda con esto que estoy bardeando el laburo de Mauro en esta historieta en particular, ¿eh? O sea, a mí me parece que esto es uno de los, por ahora, digamos, uno de los trabajos que más me viene gustando. Por supuesto que le queda un desafío enorme, que es que este que volumen termine bien. Exacto, claro. Este volumen 1 es un gran volumen. El volumen 2 tiene que estar a la altura de este volumen 1. Él lo sabe, yo he hablado con él personalmente, obviamente estuvo en la crack. Esto salió ya, ¿no? Esto lo había publicado de forma digital, no me acuerdo si en Viñeta 1. Exacto, esto, uno, sí, esto se va levantando de manera digital. De hecho, el capítulo 5 y 6 ya están levantados. El único capítulo que falta por levantarse es el capítulo 7, que es el capítulo que no está terminado. Pero el 5, sí. O sea, si vos querés, podés ir y comprar esto, leerte los 4 primeros capítulos acá, y el 5 y el 6 lo podés leer digital, y te va a faltar el final, digamos, que es el 7, que es el capítulo que todavía está... No salió. No salió. Lo está dibujando todavía Darío, y le queda un par de cositas de guión para terminar a Mauro, por lo que tengo entendido. Una vez que eso se termine, no sé si lo van a levantar, o si se va lo van a guardar para meterlo directamente en el volumen 2 y que vos no puedas leer el final hasta no comprar el volumen 2. No estaría mal. ¿Será decisión esa de en conjunto entre César Libardi y Mauro? Que no sé, la habrá puesto. Si lo supiera, lo hubiera dicho. Pero la verdad es que no sé cómo van a manejar ese tema. Le mandamos un saludo a César. Acá nos editó a Fede. Sí, a todos nos editó. Sí, sí. Así que claro, sí, falta sí, el chaqueño. Sí. Algo de eso en algún momento hubo. Vamos a ver qué pasa. Pero por ¿cómo ahora, va tu libro? Por ahora, ¿cómo va? Mi libro no existe. Claro, por el momento no existe. Pero bueno, sí, bueno. Charlas hubo, digamos, con respecto a estaba trabajando un libro el chaqueño hace 20 años, desde que lo conozco. Pre-pandemia era, digamos. Básicamente fue pre-pandemia. Dijo, puta, en la pandemia no lo escribiste. El ofrecimiento, no hice como la papa, digamos, que se mandó y se tiró un libro. Lamentablemente no. Es que para mí la pandemia fueron 2 semanas, boludo. O sea, no laburé durante 2 semanas. Claro, después fuiste a laburar normalmente. Tuve que laburar de nuevo. O sea, yo no tuve el efecto pandemia ese. Bueno, lo tercero que quiero recomendar para ir dando cierre a estas recomendaciones es algo que lo voy a hacer muy rapidito, pero no porque no merezca más tiempo, sino porque, nada, habíamos estirado demasiado este tema. Es El Arca de Lucas Lepe, la segunda parte, que también, igual que la primera parte, fue publicada por Capitán Barato. La segunda parte, que se llama Fósiles, vuelve a tener otra vez a Nicolás Gatt en el guión, vuelve a tener otra vez a Juan Pablo Massa en el dibujo. Es una secuela directa, por supuesto, del primero. El primero me gustó mucho. Sí, a mí. El segundo no lo leí todavía. Muy simpática historia, tampoco leí el segundo. Yo creo que, teniendo en cuenta que los tres lo conocemos, digamos, a Nico sí, y sí. Los tres es hemos leído casa, El Arca ha venido. Ah, estuvo en un par de podcasts. Sí, acá, sí, por eso, sí. Los tres. Puedo decir que El Arca de Lucas Lepe, Fósiles, está muy bueno. Pero me gusta, lo comentaba, digamos, hoy con Gonza es fuera mejor del aire. El primero. Es mejor el primero. El primero es muy bueno. El primero me gustó mucho y eso me dio ganas de decir, bueno, quiero leer más. Entonces me decís que el segundo no está bien, pero no está tan bueno. No, ojo, Yo, Fósiles me parece que es, por eso la traigo y la recomiendo. Fósiles me parece que es una muy buena historieta también. Sin embargo, me gusta más el primero. El primero lo que tiene, digamos, es que conoces ahí a los personajes. Claro. Tenés el primer contacto con ellos. Comenzás a conocer un montón de detallecitos que hay dentro de esa historia. Es una historia también muy kirbiana, que tiene muchas referencias a Kirby. Sí, sí. La segunda tiene como un agregado interesante, o sea, fósiles, el hecho de que hay 8 páginas que están hechas por Kike Alcatena, y Kike Alcatena colaboró con 2 historias cortas. Eso no lo tiene, digamos, no, primero. No, claro. Levanta. Aparece Doctor Paradox, de hecho, en una de las historias. Spoilers. Hay cosas muy interesantes con respecto a eso en el segundo tomo. Y, de nuevo, es un tomo que lo recontra recomiendo. Es un tomo que está, como su título lo indica, digamos, está mucho más hermanado con lo que tiene que ver con un museo natural, con una aventura de Salvador Sanz. La tapa es de Salvador Sanz. Sí, no, por eso. O sea, tanto la editorial como Nico cuidan un montón de detalles dentro de lo que es la edición de El Arca para que tenga un montón de agregados, un montón de bonus, que cuando vos terminás de leer la historieta aún vas a poder seguir disfrutando un montón de otras cosas que hay dentro del libro. Cosa de que sientas que vos, la plata que invertiste está bien gastada. Está bien gastada, bien. Genial. Está bien gastada. Así que, bueno, nada, lo recomiendo, se los recomiendo a todos. En algún momento probablemente voy a escribir una reseña un poquitito más grosa de esto, pero bueno, se lo estaba debiendo a Nico hace bastante tiempo. Y esta es mi devolución de El Arca de Lucas Lepe, Fósiles. Excelente. Ahora te toca a vos, Gonzalito. Me toca a mí. ¿Qué trajiste para hoy? Tengo ahí un par de cositas. Dos levantadas de la querida Crack Bamboo, ahí me los dieron para la Fed, pero bueno, casi que cuenta, no los llegué a leer para el podcast anterior. Igual uno lo recomendamos en cierta forma, que es el integral de Frank Momo, de Pablo Suey, con Juan Ungo. Hermoso. Que bueno, precioso. Hablamos con Pablo en el podcast anterior, pero ni la historieta. Casi lo tenía ahí para leer ahora. Y no llegué para leerlo para este podcast. Yo casi también entra en las recomendaciones. Lo tengo ahí en la gatera. Casi lo traigo también como recomendación y no. ¿No llegaste a leerlo? No, lo terminé de leer, pero dije, no, vamos a llevar otras cosas. Yo no lo terminé, yo no lo leí todavía, pero acá, sí, genial. Los tres estamos entonces de acuerdo que es gran libro de Pablo Suey para recomendar. Sí. De vuelta, escuchen el podcast anterior. De Pablo Suey. Pablo habla mucho de es un monstruo, de este, es un genio, lo bien que dibuja. Sí. Lo bien que sabe traducir a Hergé y a esos locos de la línea clara. Tal cual. Con una onda. A mí me recuerda mucho a Daniel Torres también. Es muy Daniel Torres, es muy Yalán. Que me encanta. Sí. Además, entonces, digo, me banco mucho. Los guiones de Juan son muy divertidos. También. Frank, ¿cómo te caes de risa? Aparte de tener muy buenas historias. Una novedad de Maten al Mensajero, que volvió. Estuvo ahí casi sin sacar títulos. ¿Se acuerdan de Maten al Mensajero? Volvió con un libro. Sacó 2 libros y yo leí uno solo, tengo el otro pendiente, que es El Otro Lago, de Daniela Ruggeri, que continúa la historia que presentó en un fanzine que editó Barro, El Día de la Torre 9. Capaz no sé si se acuerdan, salió en pandemia. Estoy seguro que alguna vez lo recomiendo en este podcast. Que básicamente te presenta una historia del barrio Zamora, en Lugano, de una Zamora fantástica donde hay brujas, criaturas, y hay un lago justamente misterioso que unos chicos medio en onda Goonies quieren aventurar y conocer a ver qué misterios hay. ¿Y esto es una secuela de eso? Sí, a ver, se puede leer sola tranquilamente. Es como una aventura más de estos chicos. Y no, el otro salió un fanzine, ¿cuántas páginas tenía? Y 30, 40, no me acuerdo. Era chiquito. Pero esto es una historia completamente nueva, casi 100 páginas. ¿No se les ocurrió incorporarlo en este libro? Tengo entendido que la idea es expandir un poco esa primera historia. Tengo entendido. Pero capaz, estoy hablando de más, o hay algo que es una idea que piensan hacer. Expandirlo y después sacar otro libro. Hay que ver. Porque digo, me parece que si vos sacaste una primera cosa en un fanzine, qué sé yo, y te sacan un libro, lo lógico es que me metas adentro. Claro. Bueno, a ver, 40 páginas a ver, más. Eso fue lo que hizo Barro con Santa Sombra. Santa Sombra, claro. De Paula Bofo, que salió primero en La Sombra del Altiplano, en esa colección de fanzines muy buena que tenía Barro, de hecho. Sí, sí. Y cuando sacan 2-3 años después la novela gráfica larga, Paula redibuja ese fanzine. Pero las mismas secuencias que ves están dentro de la historia integrada. Sí, sí, están. Algo más largo, pero con otro dibujo de vuelta. Esto es como una segunda historia de estos personajitos. Es un cómic muy recomendable para chicos. Es de una publicación de infanto juvenil, que eso siempre decimos, ¿sabes? Que se hace falta, que tiene que haber más libros, hay que recomendar más para chicos. Bueno, si alguno acá es padre de alguna criatura que ya sepa leer, El Otro Lago es una aventura infantil muy, muy divertida, muy linda, muy digna, muy de eso, de interesante, de grupito de amigos de barrio unidos para una causa. Tipo Stand By Me. Claro, Stand By Me. Porque tiene muy, mucho arraigo a la fantasía y todo de una óptica muy, muy, muy linda, muy inocente. No es grotesca. Ok. Bueno. Vamos a un libro que para mí el que viene debería ganarse algunos premios, sobre todo en la terna Rescate, que es Los Enigmas del Pami. Te vas a ir otras al infierno. Y otras historietas en esa línea. Te vas a ir al infierno por lo que Enrique Brecha y Carlos Trillo. Esto es de Muñoz. Publicado, sí. Me suena que esto es de Muñoz. Sí, publicado por Deux Books. Librazo. El libro está. No, librazo. Librazo absoluto. Librazo. Está agotado. Sí, está agotado, es obvio. Está agotadísimo el otro día. Meridiana todavía lo tiene a la venta. ¿Eh? Ah, bueno. Vayan a Meridiana. Bueno, está bien, sí. El editor no tiene, se le agotó. Me dijo. Mirá, que... qué raro, boludo. No, me dijo que lo tenía que reeditar pronto. De hecho. De hecho, en el stand que tenía en Adrogué tenía reedición de mucho su catálogo, ha reeditado bastante, y le pedí ese libro puntualmente y me dice, no, ese se me acabó, ese ya no lo tengo. Y digo, la puta que te parió, Pablo. Mirá. El único que quiero, no lo tenés, no. Bueno, no. Mala leche. Primera vez que lo puteas a Pablo, primera vez en el mes, ¿no? No, pobre, a pesar de todo, yo a Pablo lo quiero. Se está reivindicando con esto. No, obviamente. El libro está muy bueno, no solo por el contenido, que es un cabo de risa, y bueno, no lo dije, son historietas dibujadas por Enrique Brecha, muchas de ellas con guión de Carlos Trillo. Bueno, las Enigmas del Pami era una serie que tenían Carlos y Enrique. Que es excelente. Es un cabo de risa. ¿Pero salía dónde? En el humor, de Super Morba. Sí, exacto. De hecho, casi todo el material es de la Urraca. Cosas de Fierro, cosas de Umi. Claro. Feria Nacional, que es una publicación, creo que peronista. Feria Nacional, sí, claro. Es que fue algo que fueron haciendo en distintas revistas a lo largo de varios años. Es una revisión que hizo Mariano Buscaglia, el sobrino de Enrique. Era algo bastante común en esa época, porque también muchas revistas tenían una vida medio efímera. Sí, medio efímera. Entonces, creo que la Feria Nacional no duró los tres números donde aparece Enrique y nada mucho más. Digo, o sea, entonces muchas veces los tipos arrancaban con una idea en una revista y después esa revista se cerraba y lo seguían en otra y iba rotando por distintas revistas hasta que se aburrían o salvo humor y sex humor que sí tuvieron, digamos. Sí, claro. Bueno, no sabía. La otra vez hablábamos, por ejemplo, te acordás en el podcast anterior de País Caníbal, claro, y que yo, revistas que duraron tres números. Sí, sí, claro. Y bueno. Bueno, recomiendo estén alerta si Deux anuncia revisión de esto, porque la verdad es un libro que vale mucho la pena para tener. Bueno, si todavía está y se consiguen algunas comiquerías, corran a buscarlo también. Sí, sí. Por favor, apúrense. Paso a recomendar. Estoy siguiendo Hellblazer a full gracias a Omnipress. Mirá. Ya estoy completamente engañado. O sea, ya Hellblazer es mi serie favorita por afano. Leí el tercer trade paper, que es Escalera al Cielo. Escalera al Cielo. Te falta Miedo y Odio. Hace poco sacaron Miedo y Odio y me parece que van a anunciar uno más próximamente. ¿Qué es? Es Ennis. Es Gardenis. Ah, no, porque encima arrancaron por Gardenis, ¿no? O sea, lo único que leíste es Gardenis. O sea, siguen por Ennis. La idea de Omnipress es, por ahora, editar todo Gardenis. Claro. Creo que van a ser... Que habiendo leído solo Gardenis, ya es tu serie favorita. Y Gardenis para mí no es lo mejor de Hellblazer. No, pero de todos modos es uno de los top 5. Espera, bueno. De los 5 mejores guionistas que pasó por Hellblazer. Obviamente, pero no es el número 1. A mí me pasó una cosa. Yo soy cero fan de Gardenis. Leí Preacher, no me gustó, nunca me enganché con Preacher. Oiga. Leí varias cosas cortas, sueltas. No, hay algo de su. Las cosas bélicas de su repulsión que me repelen, lo cual debe estar bien. Bueno, lo bélico, los cómics bélicos no me interesan. Okay. Tuve que leer un par para distinguir competencia, me gustaron igual, pero si más elegir un cómic bélico, no sé si voy a dar un cómic bélico. Okay. Pero me sorprendió mucho entonces. Si hay alguien que yo sé que no es mi guionista favorito, claro, que de hecho no digo que lo odio, pero no me gusta para nada, me la jugué con Hábitos Peligrosos y dije, escribe bastante más de lo que esperaba. Y me enganché enganchando los sucesivos títulos. Con esto me enganché sobre todo porque acá ya está Steve Dillon a full junto con Will Simpson. Después del tercer tomo, que ahora no me acuerdo cómo se llama. El tercero es el que leíste vos. El segundo, perdón. Sangre Real. El segundo Sangre Real. Me gustó, pero tiene dibujos más feos que la mierda. No, sí, olvídate. Ya de repente ver a Steve Dillon, que me gusta, Y digo el Simpson, que yo lo banco, aunque antes no le gustó. Igual es un estilón que todavía no está al nivel del de Preacher. No, pero Preacher y no le gustó. O sea, el mejor Dillon es el de Preacher. Sí, obvio. Estoy de acuerdo. Obvio. De hecho, todo lo gráfico de Preacher me encanta. Las tapias de Glenn Faber son alucinantes. Y Dillon ahí todavía crece un montón. El Dillon del primer año de Preacher no es el mismo que el Dillon del segundo y del tercer año. Y el Dillon del primer año de Preacher ya es mejor. Es mejor, sí, es mejor hablar, que este seguro. Es mejor que el Dillon de Hellblazer. Pero ya pela chapa acá. Sí, no digo que no, pero le falta sopa. Vos lo ves, lo comparás con él y decís, bueno. También a ver, comparado con los que venían antes, es un salto de calidad, boludo. Hellblazer, sí. Igual también Preacher no lo leo hace 1000 años, así que yo no me acuerdo. Si no puedo comparar mentalmente, tendría que agarrar un tomo y ver realmente las diferencias. Bueno, comprárselo a OVNI, que ahora está publicando, va por el tercer tomo. Ni pedo. O sea, Banco Quiten Preacher, que estén por terminar, ni en pedo voy a leer eso de vuelta porque no me gustó. Pero bueno, el único fan de Preacher soy yo. Yo la banco a mí. Yo también. A mí me encanta. Para mí es una de las mejores cosas que salió de Vértigo. A mí me encanta. A mí me gusta más que Sandman, Preacher. Sí, no, está perfecto, banco. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí muy enganchado con Hellblazer. Bueno, realmente es de... Buenísimo que te puedo. O sea, digo, no solamente por vos. No lo digo solamente por vos. O sea, me alegra que te esté gustando Hellblazer. Yo soy, creo, fan también de Hellblazer de hace 15 años más o menos. A mí me parece increíble lo que está pasando con OVNI y Hellblazer. O sea, porque posta, están vendiendo bien los tomos de Hellblazer. Por eso lo siguen publicando. Si no, ya le hubieran bajado el dedo, como han hecho, por ejemplo, con el Animal Man de Milligan. Sacaron un solo tomo del Animal Man. Sí, que es el único. Salió el único. De Milligan tiene un solo tomo. No, tiene más. No, tiene uno solo. Me parece que tiene más. No, Milligan, de hecho... Milligan no tiene más de Animal Man para publicar que eso. Tiene uno solo y de hecho creo que el último número de ese tomo no es de Milligan. Bueno, ok. Ese tomo no funcionó en ventas. O sea, y por lo tanto OVNI no va a volver probablemente a publicar nada de Animal Man. O sea, por ejemplo, lo de Delano lo podrían publicar, no lo van a publicar. ¿Qué? Lo de Delano. Y bueno... No lo van a publicar porque no funcionó en venta. Yo lo hablé con un editor cuando me contó quién era esto y le dije, la verdad tienen que reeditar el Locator 5, que es lo de Delano, que es lo primero de Delano, que es Carne y Sangre. Que es una fucking gloria. Sí, jugarse con Milligan, entiendo, está bien, porque es el cuarto TP de la colección, porque es automáticamente apenas lo que decía Morrison, es un solo tomo, porque sí, Milligan, es tan feo eso que a Milligan le dicen flaco... Rajada de acá. Yo creí que había escrito más de eso. Sí, de hecho no me acuerdo quién viene después de Milligan. No, pero es un 4 de copa sigue, al lado de que Delano. Que sigue un par de que hace como dos tomos más y después pero ya está. Está Milligan, ya eso mató la colección de Animal Man. Te publicaron lo de Morrison y ahí murió. Ya está, mató. Sí, es que yo entiendo la jugada, pero si no la comparto. Y bueno, cuando terminen con Gardenis, ojalá le vaya bien y sigan con otras cosas. Para mí tendría que publicar a Delano como para que tengas lo primero, ¿no? No lo van a hacer. Es muy difícil. Mira, o sea, no saben. La parte de art, la parte de dibujo de Delano no está buena. La parte de dibujo de Delano. Si es por dibujo, tienen que publicar todo lo que dibuja Frusín, boludo. Claro. Es lo mejor dibujado. O Manco. Tenés Manco también. O Manco. Lamentablemente, la mitad de lo que hizo Manco, el guión es una cagada y es lo único malo. Es lo único malo que tiene Hellblazer. Esos 300 números de Hellblazer, lo único que podés sacar a la mierda, porque es una porquería como está guionizado, es lo que dibujó la tarada esta, que ni me acuerdo el nombre. Denis Mina. Exacto. Bueno, eso para mí es lo único malo que tiene guión Hellblazer. El resto en guión está todo bastante bueno. Pero que te publique Nazarello y Frusing, sí. Estaría buenísimo. Y Richard Corben, Nazarello con Richard Corben. Eso ser tremendo. Ese tomito solo sacalo nomás. Sacá ese tomo solo. Ese tomo solo. El de la cárcel. Sí, la cárcel. Uy, boludo, que encima está buenísimo. No, está buenísimo. El arte es tremendo. Es Corben prendido fuego. No. Ese tomo OVNI no se lo puede perder, boludo. No se lo puede perder. Definitivamente. Estaría bueno. Los muchachos OVNI que nos están escuchando. Hay que ver qué pasa. Dicen que sí, está yendo bien. La idea es cerrar Ennis en 6 tomos. Claro. Ya faltan 2, creo. Faltan 2. Y bueno, sí, ojalá que esto permita que siga un paratazo para adelante. O sea, sí, capaz tendría que ir para atrás, que no deben ser tantos tomos hasta llegar al número 50 y pico donde arranca Ennis, pero bueno. Sí. Veremos. Está todo muy verde todavía. Uh-huh. Último que tengo es algo que leí viendo para acá. Para acá es mi casa. Mirá. Pero bueno. que es el otro Necronomicon de Antonio Segura y Jaime Brocal Remoji. ¡Uy, qué lindo! Editado por Tutain. Por Tutain, esto, sí. Eso te iba a decir. Una novedad. Esto es en la Creepy los 90, la Creepy gallega de Tutain, justamente. Es alucinante. Es un metacómic que arranca con Alberto Brecha entregándole unos manuscritos perdidos de Lovecraft a Jaime Brocal. Le dice, vos querés inspiración, léete esto. Y los tipos como que cuentan historias de Lovecraft que nunca sucedieron. Esa es la premisa para contarte 5 o 6 historias cortas muy divertidas, muy buenas. Sí, algunas dibujadas de esas, como La Concha a la Lora. Algunas de esas las leí en La Creepy. Yo coleccionaba La Creepy en los 90. Y bueno, tenía estas historias de Brocal y Segura. Sí, sí. No son tantas de vuelta. Y de repente juegan mucho con eso. Con Brecha en un momento aparece en la historia. Es muy bueno. Obviamente es muy difícil conseguir, pero en internet todo lo puede. Uh-huh. Nada, con un acercamiento muy interesante a Lovecraft por parte de autores españoles que la verdad cumplen más que dignamente con la empresa. Lovecraft últimamente, acá en lo que es el mercado editorial argentino, de una o de otra forma está apareciendo de manera bastante seguida. Sí, y banco. Sí, sí, banco. Sí, sí. O sea, es argentino. Lovecraft es argentino. Argentino. Exactamente. Por algo el Necronomicon está en la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, claro. Mi país. Así que bueno, con esto nada más por hoy. Hemos hecho un podcast. Es un memorable. Memorable, sí, sí. Gracias, querido Chaqueño. Hay que decirle a Andrés que se vaya de viaje más seguido. Gracias a ustedes por la invitación, che. La pasé muy bien. Bueno, siempre está bueno darte de vuelta. Bueno, Fede, gracias por hacerme la segunda. Por favor, siempre un placer. Sí, cuando quieras. Lo matamos a Andrés, sí, y nos quedamos con el podcast nosotros. Bueno, sí, Andrés ya volverá para el siguiente episodio, que no sabemos qué será, pero será una muy bonita página más de este gran y querido podcast. Así que sin más que decirle, muchas gracias y hasta pronto. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.